Pues hicimos los jalones de. Porque. Vamos a grabar todo. ¿Cómo? Estamos todos juntos la función. Nada. ¿Cómo van a hacer? Hablamos todos al mismo tiempo. Vamos, vamos. No, no, no. Mirá. La van a grabar, así ya que ha grabado los listos. Que. Que mande o que consiga certificado. Eso fue lo que me dijo Fernanda. ¿Que consiga certificado? O sea. Sí, lo tiene, lo tiene. Si le digo. Ahora, por eso, ahora, después le decía. ¡Ah! Con Mani. Ahora, ah, les iba a contar. Les iba a contar a ustedes que me había dicho. Esperame que vea cómo es esto. Yo firmo. Fin de la presentación. ¿Dónde está? Abajo de la caja. Gracias. ¿Ya pusiste los parlantitos? Sí, ya había ahí, bien. Sí, anda, sí. ¿Sí? ¿Mala onda? No, no, mala onda. No, anda, no hay margen de error, Exigente. No, chiquitito, es muy fácil. Es pequeño. Poco democrático. ¿Eh? ¿En qué formato? ¿Del más avanzado? No, en el formato del video. No, no empieza ahí. Pues fíjense si con cuál lo pueden reproducir. Es una estimación casera. Ah, le va a estar el reproductor de Windows. Eso, sí, le va a estar el reproductor de Windows. No, no, está bueno. Después lo pueden subir a YouTube. Obvio. Aparte estamos nosotras bailando. Porque está en pausa. Yo el otro día subí un cachito de video a YouTube. De que si hago lío porque no se sepan disculpar. ¿Lo vieron? No, no, que acuerdan. Subí un cachito y lo pusimos en la segunda cuadra. Claro, nosotros sí. En YouTube está. ¿En serio? ¿Quién estaba? ¿Nosotras? Yo lo filmé por ahí, me voy al demonio. Está Lucía haciendo así. Como yo la mía la tengo diferente, no me doy cuenta. Que no está por eso. No, tenés que ver de cómo estábamos, ¿no? Pero... Ahí inicio. No, inicio, ¿no? ¿Ah, ya lo pusieron? No, inicio. Bueno. ¿Qué pasó? Estamos viendo cómo abrimos el... ¿El mío? Todos. ¿Cómo buscamos el... Ah, no, de acá, mira. ¿Para abrirlo? A ver, Darío. Espera. ¿Alguien que encienda? No, no. Pasamos directamente a el equipo. Ah, ahí está. Acá está el mío. Eso es el tuyo, que está grabado acá. Sí, espérate que vamos a buscar. Acá, mira potencia. Yo quiero que me confíen en nada. Este, ¿sabes qué? Copialo acá, para que quede ahí en el video. A ver, para acá. ¿Y cómo hago para acá? Y no es con el izquierdo. Copiar o enviar a... Copiar, el de abajo. Copiar. Okay. Perfecto. Sí. Supuestamente hay que ir. Y ahora hay que abrir el papel. No, este de acá, ¿cuál es? No, este es de la no, este es el mío. Ya está. Ah, este es el tuyo. Ah, estás con él. No, lo primero es la primera para la chica. El otro lo tenés acá. Por eso sacamos este. A ver. ¿Qué cosa? ¿Si es mío el CD? No, en la presentación te la puse como acceso directo en el escritorio. A ver. Sí, ya está acá. Sí, sí, la que dice 22 de agosto, Carlos, tiene el apellido incluso. Claro. A ver, se lo guardo. ¿Puedes cambiar el derecho? Sí, sí, lo que estaba viendo. te aviso por las dudas. ¿Cuál es? ¿Memoria infantil? Sí. Porque si se más fácil. Sí, se va. Se detrás de ya lo pusieron, ¿no? Ustedes, su trabajo, su presentación. Esa es... Normalmente hay unas chicas que lo pusieron también. Gracias. Por lo menos me incorporaba. Cada día, ayer comí algo salado. Un sanatorio que no tengas nada. Ya no, para comer es raro, pero... Está todo bien. ¿Presentación? ¿Le puedo agarrar al perro? Me viene justito. ¿Qué perro? Sí, todo tú cerrarle la puerta. Digo, para el tema. Con el izquierdo copiarte. Para el tema. No, pero es ese no. Mari. ¿No es ese? Sí, pero sí, como tiene varios gatitos parecidos. Tengo el trabajo práctico. Me viste, requiere la cama. ¿Esa es? No, no, no. ¿Te vuelvo para atrás? Sí. Vos tirás lo mismo. Ahí tenés el que dice presentación. Ahí está, estaba bien. ¿Ese? ¿Eh? El power. La organización. ¿Ese? Ahí está. ¿Qué canta? La de los dedos. Ah, pero no. No copiarlo va. Sí, porque yo tengo un video ahí adentro y si lo no lo pasamos con el pendrive no me lo va a leer. ¿Ah, no? Porque no tiene el acceso. Ah, bueno, yo se lo pero si querés grabarlo y no total el otro. Video. Dale, ponelo no, copiando no y cualquier cosa. No pasa el video total. No, no, está no están copiando en el escritorio. En el escritorio directamente. Por el no va de nuevo, pero me parece que no se. ¿No lo pegamos? No. Copiar. No, copia así directamente, ponete ahí, ese. Y ahora sí, con el pegar va. Bárbaro. Pero si no, tengo que hacer el pendrive. De última dejamos el cualquier cosa, tal cual se saca, pero bueno. Es bueno que se usan todo. Sí, canceló, sí. Al de nadie. Sí, no. ¿Quién está ahí dando vuelta y para? clase, pero no para los estudiantes legislativos, ni de la obra, no tenía nada, ni de ese poder. Los de la obra social, mientras que lo atendían por una vida fuera de camisa y afuera, y los estudiantes de la universidad tenían que conversar. Por ahí tienen su sistema de salud, tienen que atender más, no de ellos. Es por la parte de la normativa. Claro. Entonces se cerraron la normativa. De Francés no, del otro hacía la. No, ¿no se quedó? No, no tengo paciencia, no, pero porque después tengo una dieta limitada y ahí estaba cerrada. Entonces tengo galletitas. No puede. Ya va a saltar todo hacia esa transgresión. Tengo miedo de quedarme aquí. Todo se va a Salimos a navegar con alguien que se cogió un y saqué fotos del paraíso. Y esa estaba tan, nos pasó tan bien al lado, ¿viste? Porque vos fíjate todo, es una cosa que si pensás que acá la gente vive. Bueno, pero ahí está todo que la gente vive. Sí, tal cual. Tronco, creo que hay una flor en blanca. Mira, no son unos postes donde vive, no sé, algo. No, sí, hay un cultivado y está todo natural. Me encantó. Dos plantas. Pilares para que no pase. O el tema del río. Está muy, muy al lado de los pilares. Está acá. Fue un día tan lindo. Se la pasaste tan bien. El agua como relaja navegar. Este es chiquitito, viste, no nada del otro mundo. No, no, por el río de la Plata. Y nos dejaban de llevar el limón, paulatinamente llevábamos el limón. Es una experiencia. Sí. Es más, yo después de que me subí esta vez, que quiero aprender a navegar. Cosa de que nunca te hubieras imaginado lo que era. ¿Viste? Digo, me encantaría hacer el curso y aprender a navegar. Va a ser claro, lo tenés que hacer en Zárate o en San Fernando. Lugares así. Claro. Y el tema es que hay que exponerse para eso. Pero la verdad que a mí me encantaría. Me encantó como experiencia, me gustó mucho. Thank you. Bueno, cuando guste. Bien. Para los que no me conocen, me presento. Me llamo Nadia, o Nadia Tami, si quieren decir. Y el tema que voy a hablar es la actividad nerviosa superior, sus características, desarrollo y la importancia de esta para el proceso educativo. Lo primero que me planteaba era cómo hacer como una introducción, como para preguntarnos acerca de la importancia, o por qué elegí yo el tema, ¿no? Pero además, pero por qué es importante hablar de actividad nerviosa superior. Lo primero, o sea, rememorando también a Escuaga, porque la doctrina de la actividad nerviosa superior es el sustento de la neurofisiología actual, ¿no? Lo que estamos estudiando. Es un tema, además, que resulta, ¿no?, como bisagra, por así decirlo, entre la base material, entre esta actividad nerviosa superior y la psicología. Es la única que nos permite, ¿no es cierto?, esta dialéctica y poder comprender ese, volver al monismo, digamos, ¿sí? Dejar de lado este dualismo. Estas cosas que nos comentaban muchas veces en las clases, ¿no?, que las corrientes psicológicas muchas veces reconocen que hay una base material, pero no la toman en cuenta, o una fisiología que se queda en la localización pura. Por otro lado, la doctrina de la actividad nerviosa superior nos posibilita comprender el carácter adaptativo del aprendizaje, es decir, esa relación que establece nosotros como organismo con el medio ambiente en un proceso de maduración, aprendizaje y desarrollo. Por otro lado, es el primero de los pilares del aprendizaje y sustrato de los demás, es decir, si este falla, los demás también se van a ver afectados. Y a su vez es modificado producto de la pregunta. Por otro lado, pensaba que tampoco no puede comprenderse de manera aislada del resto de los pilares. Por otra parte, todos los pilares tienen un correlato, digamos, en la neurodinámica cortical. Es la que elabora los estereotipos dinámicos y finalmente es el que nos posibilita el análisis de la realidad circundante. ¿Cómo parece? Este cuadrito. O sea, no me olvidé mucho, sino simplemente lo que quería representar es que en el proceso, digamos, ontogenético, se cruzan, digamos, ¿no?, la línea natural y cultural del desarrollo, o sea, para centrarnos en este proceso de la persona, de la actividad nerviosa, lógicamente, en este proceso de aprendizaje. Hacer una definición, ¿no?, como un marco general. Es un concepto que lo acuñó Pablo para centrar, ¿no?, ¿no es cierto?, la modalidad de funcionamiento de la corteza y de las zonas vecinas. Por eso este de actividad nerviosa superior en el sistema nervioso central. En tanto, la actividad nerviosa inferior queda confinada al sistema nervioso periférico, o sea, la modalidad está bajo eso. Pero, por su parte, por ejemplo, plantea el tema de manera más amplia. Atoma la actividad neuronal y la divide en dos, digamos, en dos elementos. Una de base, la actividad bioeléctrica básica, como todos los fenómenos bioeléctricos y bioquímicos de las células nerviosas, y la actividad nerviosa superior, que es lo que hasta ahora venimos diciendo, no hablé mucho más. Dos palabras sobre la actividad bioeléctrica básica. Está presente en todo el sistema nervioso, es la base tanto de la actividad nerviosa inferior como superior. Si retomamos a Zenoff, podemos enumerar, digamos, como ejemplo, cuáles serían estos fenómenos bioeléctricos y bioquímicos. Pueden ser la sinapsis, los potenciales de acción, los potenciales de membrana, los potenciales presinápticos, postsinápticos, etcétera, o sea, todos los fenómenos neuronales primarios. Respecto a la actividad nerviosa superior, a lo que también ya aludí, ¿no?, también algunos autores le dicen neurodinámica cortical, resulta de la actividad de millones de células nerviosas que interaccionan en este proceso de excitación e inhibición. Ya todos saben, suma lo que es excitación e inhibición, ¿no?, respuesta positiva frente a un estímulo, impidiendo que la inhibición, el impedimento de que el cerebro se exprese de algún modo. Estos procesos son complementarios, ambos son activos, son relacionales. Excitación e inhibición luchan, digamos, por el territorio, digamos, la idea de movimiento en realidad lo que quería rescatar, ¿no? Como ráfagas que se rigen mediante las leyes de lo que se conoce como de la actividad nerviosa superior, concentración y radiación e inducción positiva y negativa. Por esta parte, me resultaba como más gráfica. Si uno retoma los ejemplos que algunos grupos han estado mencionando, ¿no?, la etapa de irradiación suele ser la etapa previa a un aprendizaje. Por ejemplo, si tomamos el aprendizaje de la escritura, el chiquito cuando está aprendiendo mueve todo el brazo, mueve la cara, gesticula, hasta que concentra hacia los músculos necesarios para la praxia, entonces se concentraría, digamos, la excitación y se produce también la inhibición al mismo tiempo. Inducción positiva es la con una inhibición refuerza la respuesta excitatoria, y la inducción negativa es al inverso. Bien. La actividad nerviosa superior además se define por tres componentes: el equilibrio, la fuerza y la movilidad. El equilibrio viene a ser esta relación de magnitud que hay entre excitación e inhibición. A su vez se relaciona con estos dos conceptos, que yo señalo, de tipos constitucionales y de aprendizaje, pero los voy a volver más adelante. La fuerza es la magnitud, digamos, de respuesta frente a ese estímulo, que puede ser fuerte o débil, y la movilidad es el pasaje de una a otra, que no es más ni menos que lo que estamos diciendo. Cualquier alteración en una de estas tres genera distintos tipos de patologías en la actividad nerviosa superior. A su vez, la actividad nerviosa superior, como ya sabemos, realiza procesos de análisis y síntesis. Realiza análisis mediante la inhibición y la síntesis lo que expresa son conexiones excitatorias. Bien, el análisis, si bien es gradual, lo que nos va permitiendo es cada vez mayor discriminación, esto que rememoraba Juan en las primeras clases, ¿no? De que uno puede llegar a discriminaciones muy, muy finas. Y la síntesis lo que nos permite es combinar, jerarquizar la información, una palabra, sistematizarla. Todo esto puede ser mejor explicado si tomamos en cuenta, digamos, la doctrina de los analizadores de Pavlov. En realidad es como los temas se van relacionando. Es lo que más trascendió, digamos, del pensamiento neurológico de Pavlov. Y el analizador, bueno, ya sabe lo que es un mecanismo nervioso que parte desde los receptores, que cuenta, ya nos vamos adelantando, y llega hacia la corteza, ¿no es cierto? Pero también cuenta con estaciones de relevo, es decir, partimos del cabo distal, que estaríamos en el receptor, las estaciones de relevo, llegamos a la corteza, y en ese transcurso se van realizando procesos de análisis y síntesis, pero digamos que Pablo se va a centrar en el extremo cortical superior. Bueno, a su vez, los analizadores pueden ser de distintos tipos, exteroceptivos, interoceptivos. Por ahí los que más nos llamaban, o por lo menos a mí, lo que yo pregunté, me acuerdo del día que vine en la consulta, lo que más me llamaba la atención era respecto de los interoceptivos, como que los exteroceptivos a uno le resultan como mucho más familiares, no es tan difícil imaginarse cuáles son, ¿no? A su vez, hay modalidades y submodalidades en los analizadores, es decir, por eso yo cada vez es como más complejo. Si tomamos solamente, por ejemplo, el gustativo, tenemos cuatro gustos básicos: dulce, salado, agrio, amargo. En la corteza, a su vez, cuando llegamos, digamos, al extremo cortical, tenemos zonas primarias, que son las específicas, zonas secundarias, menos específicas, y las terciarias, la excitación. Ya lo sabemos. En todo este transcurso también se dan procesos analíticos sintéticos que trabajan ya sea con un mismo tipo o distinto tipo de información. Y bueno, en consecuencia, la circulación de la información se da de manera aferente, eferente e intracortical. Bueno, un minutito. Por lo tanto, por la cantidad de analizadores y la complejidad que hay, es que Pavlov la definía con la corteza como un mosaico de analizadores. Otra cuestión más es que, por ejemplo, los analizadores procesan determinado tipo de información, por lo cual cuentan con distintas vías de especificidad. Hay una especificidad anatómica, que esta es, digamos, sería la de los receptores o transductores. Tenemos la especificidad determinada genéticamente, es decir, hay neuronas específicas que procesan o que decodifican, por así decirlo, información visual, otras que procesan información motora. Uno de lo que más me resonaba cuando lo estaba armando era la idea de, que explicó muchas veces el profesor, del lóbulo parietal, que tenemos 5 capas de neuronas y en las otras tenemos 6. Porque precisamente no tiene capa motora, entonces hay algo que también viene determinado para. Y finalmente hay una especificidad dada por el aprendizaje, por la modificación protoplasmática en el soma neuronal. Bueno, en fin, esto es como de síntesis y de cierre. Por ahí lo que hay, como para señalar, como que no son procesos cerrados, es que el organismo en relación con el medio es una relación estática o determinada por el contexto, sino que se establece una interacción entre sujeto medio. Y bueno, y lo otro es más o menos las cosas que estaban diciendo. En síntesis, digamos, la actividad combinatoria lo que nos permite es ir incorporando la información de manera armoniosa al comportamiento. Y se da, lógicamente, en todos los niveles de procesamiento de la información. El resultado, digamos, la actividad combinatoria es la elaboración de estereotipos dinámicos. Entonces la pregunta, que ya más o menos la conocen, es cómo llegó Pablo a construir una doctrina de la actividad nerviosa superior. ¿Está Pablo? ¿Está Cristo? Y esta frase la tomaba como, en ningún momento lo tomó como para desprestigiar el trabajo de Pablo, era un genio y un científico impresionante, pero quiere decir, aún así él también, siempre uno tiene sus maestros, digamos, ¿no? Así como, no nos pongamos tan grandes, pero nosotros como científicos, el profesor o Juaga, cuando partió Pablo, Pablo también tuvo sus maestros, ¿no? No voy a entrar mucho en esto porque si no me voy a extender demasiado, pero pueden consultar el libro de Azuara sobre Pablo y lo detalla bien y en la época. Bueno, y esta cita nada más lo único que quería representar era de la manera en que Pablo llegó, digamos, a estudiar lo que fue, lo que eran los reflejos condicionados. Ya sabemos que era cirujano, que trabajó con la técnica del pequeño estómago, que descubrió esos fenómenos que ahí denomina como de carácter, entre comillas, psíquicos, ¿no? O sea, que observar que el animal salivaba ante la presencia de la comida, pero después ya con solo oír los pasos de Pablo empezaba a salivar y bueno, entonces no dejó pasar por algo eso y se puso a estudiar qué estaba pasando. Dos cuestiones importantes. Nunca debe vincularse solamente, digamos, la doctrina de la actividad nerviosa superior al experimento o al estudio que Pablo emprendió con los perros. Simplemente fue un modelo animal para la investigación, decía él. Nosotros podemos tener una técnica. Pero la idea es para que también pensemos que la actividad nerviosa superior está en nosotros. Y bueno, tras la muerte del pudo, mediante técnicas de neuroimagen, demostrarse todo lo que él había dicho. O sea, lo cual demuestra el trabajo minucioso que él había hecho con los pocos recursos, digamos, para la época. Bueno, esto por ahí no da para entrar mucho para no extenderse, ya los conocen. Simplemente para enunciar lo que él fue descubriendo, los reflejos incondicionados, que por eso sabemos que son subcorticales, porque si se extraen los hemisferios cerebrales, estos siguen funcionando, son respuestas que en cualquier circunstancia, ese estímulo genera esa respuesta. Digamos, se han hecho adaptativas, una respuesta adaptativa, digamos, que se hizo hereditaria para esa especie, pueden ser también de distintos tipos. Después tenemos los condicionados, que sabemos que fundamentalmente el cierre es de tipo cortical, aunque participa en otras zonas, y es esta conexión temporaria entre el organismo y el medio ambiente con un carácter adaptativo, es decir, que si esa unión deja de ser importante para el organismo, la ruptura no traería ningún inconveniente, al contrario, sería necesaria. Por otro lado, o en el mismo orden de cosas, digamos, los reflejos condicionados pueden ser positivos, esto ya lo hemos visto montones de veces, ¿no? Al animal en estado de excitabilidad óptima, se le presentaba un estímulo neutro, precediendo segundos al incondicionado, se repite esta asociación hasta que el estímulo neutro solo provoca la respuesta incondicionada. Y lógicamente la respuesta está en relación a la intensidad del estímulo, pueden ser simples y complejos también. Los inhibitorios pueden ser externos, porque están provocados por un reflejo de orientación, ¿no? Por eso Pablo decía mejor tenerlos en estado de un gabinete para que no influyan estos procesos. La protectora, la del sueño. La desinhibición, digamos, lo señalé porque aparecía en el libro y digo, bueno, vamos a ponerlo también, pero en realidad Pablo tampoco puntualiza demasiado porque no sería más que la inhibición de la inhibición. Entonces, si uno conoce el proceso inhibitorio, digamos como que este se debe. Y los reflejos condicionados internos son todos los que hemos trabajado y que explicó muy bien Azuaga, incluso el paso a tiempo, cuando se encadenan, digamos, distintos estímulos neutros, la diferencial, etc. Por otra parte, por ello, aunque sea como para señalar alguna, la que más me llamó la atención es el pasaje de vigilia al sueño, que aparecía en algunos trabajos, donde en realidad mediante el proceso de condicionamiento lo que se puede lograr es una, digamos, inversión, por así decirlo. El organismo reacciona a un estímulo débil, reacciona de manera fuerte. Y al revés, respecto al estímulo fuerte, genera inhibición. En fin, la inhibición siempre va a ser la misma, dice Pablo, pero lo que cambia es el modo de obtención. Y no son otros aportes más, digamos, el del reflejo condicionado instrumental, donde es similar al reflejo condicionado clásico, solamente que el reforzamiento viene dado por las consecuencias de la actividad en vez del estímulo neutro. Y los reflejos condicionados complejos son estos varios estímulos combinados en sucesión o simultáneos que te reaccionan como un todo. Importante, no confundir la doctrina de la actividad nerviosa superior, por eso que siempre decimos reflejos, reflejos, con la reflexología de Westerer. Para Westerer, todo reflejo, toda actividad humana puede ser, digamos, reducida o explicada mediante un reflejo. Esto, si lo tomamos de Derivoski, diríamos lo que está haciendo Westerer es equiparar aprendizaje y desarrollo. Pero en realidad, si nosotros leemos a Pavlov bien, lo que nos está diciendo no es que es algo automático o que es involuntario, sino que hay una respuesta cortical, hay una elaboración de esa respuesta. Bien, llegamos al estereotipo dinámico. Ha sido denominado también de diversas maneras, estudiado por distintas escuelas, a percepción, pattern, engrama, empezando por Freud, la Gestalt y un montón. Pero la distinción clásica, digamos, la tenemos ahí, que es este sistema organizado y equilibrado de procesos internos, que se sintetizó por la inducción sucesiva, que ligó entre sí los diversos componentes y está dotado de marcada estabilidad y se puede buscar por una de las señales más fuertes o por alguna de las que constituyen el estereotipo. Acá, digamos, en realidad se está dando todo lo que veníamos diciendo antes. Hay análisis y síntesis, hay inhibición, en realidad ya estamos nombrando directamente la inducción. Se aparece todo esto que veíamos por ahí más suelto al principio, sobre la actividad nerviosa superior, en la definición. A su vez, para que este se estabilice, necesitamos de esa concurrencia de aferencias, de maneras que decíamos siempre simultáneas, secuenciales, hacia la corteza, que se repitan un cierto número de veces, que sean reforzadas, para que se consoliden como unidad funcional. Bueno, y ahí señalado antes, ¿no? Se ha dado también un proceso de inhibición diferencial interna. Y a su vez, el enlace entre los estereotipos, o el estereotipo en sí, como decían también los compañeros, son plásticos pero fijos. O sea, al ser fijos nos permiten ir encadenando un aprendizaje con otro. Pero también al ser plásticos nos permiten modificarlo si hubo un mal aprendizaje. ¿No? Imagínense si aprendiéramos algo y no lo podíamos modificar más, pero aprendimos mal, sería terrible. A su vez, los estereotipos, digamos, la idea de lo que voy a tratar ahora es ir hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Digamos, como que volver hacia la actividad dieléctrica básica y avanzar en relación con cómo la actividad nerviosa superior, digamos, está entrelazada con los otros pilares del aprendizaje, digamos, esa era la idea. Son el paso obligado a la función, el estereotipo dinámico es la unidad, digamos, de las distintas funciones cerebrales superiores. Si tomás, por ejemplo, las náuseas, la unidad es el estereotipo sensoperceptivo, que están las praxias, es el sinestésico motor, el lenguaje tiene tres, y el lenguaje es la que, ya dijimos muchas veces, que es la que regula a las otras dos. Ahora, las funciones cerebrales superiores, que son estas, digamos, macro como funciones de estereotipos dinámicos, son la base de los aprendizajes pedagógicos. Y yo trataba de pensarlo como una distinción, ¿no? Una etapa es cuando uno tiene, o sea, se ponen, vamos por partes, en el aprendizaje inicial de la escritura se ponen en juego algunas funciones cerebrales superiores, las necesarias, no todas. A diferencia de que los dispositivos básicos sí son necesarios todos para el aprendizaje. Pero cuando uno ya los tiene consolidados, digamos, el trabajo es diferente. Porque acá el trabajo, digamos, está como más pensado o más acentuado, está lo fonológico. Porque el chico lo que tiene que aprender, y además de lo práctico, digamos, lo que está marcando. En cambio, si uno tiene que pensar, cuando uno ya tiene nosotros, la escritura adquirida, y tenemos que estar en situación de escritura espontánea, digamos, esos serían los estereotipos que se ponen en juego. Sí. O sea, sería distinto a la etapa de adquisición porque son otras las funciones cerebrales. O sea, lo que hay es una ecología en el sistema nervioso en lo que se activa al momento de la utilización. A su vez, estos estereotipos, por así decir, se almacenan, se guardan en los analizadores correspondientes. Eso no sería más que un ejemplo. Bueno, esta parte no sé si extenderme demasiado, pero aparece en, no me acuerdo del libro exacto de Ascuaga, donde comenta algunos desarrollos complementarios, ¿no? al estereotipo dinámico que él toma, uno era el de Anojín, pero en realidad tampoco le va a dar mayor trascendencia porque no, bueno, si bien son conceptos interesantes, no van a decir cosas distintas, digamos, de las que Pavlov ya había aportado con la idea de actividad combinatoria. Bueno, y todo lo que venimos diciendo tiene siempre, aunque por ahí la palabra, no se me ocurría otra palabra, pero no me suena que sea por ahí la más correcta, hablar de correlato neurofisiológico. En realidad es como que sea tu punto. Si uno encuentra un estereotipo dinámico, digamos, en la fisiología aparecen como espectros sinápticos o como poblaciones neuronales en las que se consolidó determinado tipo de información por la, digamos, esta actividad, la consolidación, la modificación del protoplasma de las neuronas en la memoria largo plazo. Y retomando, entonces, ¿con qué información trabajan las poblaciones neuronales? A su vez trabajan con un tipo de información y guardan lo esencial, como nos comentaba Juaga. Guardan ese rasgo que viene a ser como la unidad mínima con la que operan las neuronas. Entonces partiríamos de la información, de todo esto que puede ser captado por nuestro sentido, ¿no? Todo cambia en la realidad. Esta información, si bien llega por distintas vías, ¿no? Y va a ser decodificada en zonas, por así decirlo, ¿no? Específicas, a su vez, en el sistema nervioso todo es codificado en un mismo lenguaje. Esa información a la vez puede estar en un código. Ese código para nosotros tiene que tener capacidad de ser transcodificado, si no, no es un código para mí sujeto, digamos. Ese código está exportadora de señales. Si tomamos, por ejemplo, la idea del código fonológico, la señal estaría dada por el fonema y el rasgo por la distinción que nos permite ese fonema. Supongamos el caso de nosotros con el código fonológico acá de Río de la Plata. A su vez, como habíamos dicho, yo creo que antes lo señalé, los analizadores tienen esta idea de marca sináptica, este tipo de información con el que trabajan, y también son poblaciones neuronales. Y las funciones cerebrales superiores también son poblaciones neuronales macro conectadas entre sí. Nos remite por ahí a la idea de también lo que comentaban los compañeros como sistema funcional complejo donde se activan las distintas zonas del cerebro. Y a su vez, todos los pilares del aprendizaje tienen un correlato, ¿no?, en la neurodinámica cortical y a su vez pueden modificarse mediante el aprendizaje, que son estas unidades de aprendizaje o estos estereotipos. Bueno, este cuadrito no reproduce mucho más que la idea de Elvira Peña y de los cositas. Y acá lo que tomo es, aparecía en el, creo que era el libro de la Juana de Hermana Iglesias, sobre el desarrollo de la actividad nerviosa superior. Cómo en realidad, desde la infancia, ¿no?, siempre es, hay una, o sea, primero se requiere una maduración del sistema nervioso, suponiendo que todo está bien, que no hay ningún problema ni inconveniente. Esta maduración posibilita aprendizajes, y estos aprendizajes van a potenciar por mayores desarrollos, y el desarrollo va a generar más aprendizaje. Es así que pasamos desde los primeros meses de vida, donde el bebé es pura excitabilidad, impulsividad, y va incorporando las inhibiciones, conexiones condicionadas, no me salía para mí. Entonces, hasta que en el sexto mes tiene todos los tipos de inhibición interna y ya se consolidaron los reflejos condicionados complejos, lo cual entre ya el primero y el tercer año el chico ya desarrolló noxias y praxias y además también se viene dando el aprendizaje del lenguaje paralelo a todo esto, cosa que no terminó. Por eso señalo, en realidad lo que al chico lo regula en este momento es la sensopercepción, es la que regula su acción, hasta que interiorice este lenguaje. En tanto, el lenguaje del adulto es el que le ordena la actividad o el que le permite ir adquiriendo estas noxias, estas praxias. Esto después va a cobrar sentido lo que señaló, ¿no? Como que diferenciar también incluso los momentos, siempre la idea histórico-evolutiva del sujeto, si está en una etapa del lenguaje en lo interpsicológico, si está interiorizándolo, si ya está interiorizado, si está en una etapa de externalización. Y a su vez, una vez que se tiene interiorizado, este modifica la actividad nerviosa superior. Porque digamos, el lenguaje puede suplantar cualquier actividad sensoperceptiva. Todo puede ser puesto en palabras. Y es la base de nuestro pensamiento. lo que me parecía importante era señalar esto, ¿no? De considerar siempre esta cuestión evolutiva de estos procesos y que tienen que ser tenidos en cuenta tanto en la cuestión pedagógica como en un tratamiento psicopedagógico. Si no, se puede terminar como patologizando donde no lo había. Es como comentaban hoy las compañeras, no me acuerdo quiénes eran, de atención, que comentaban que muchas veces se les pide a los chicos en la edad escolar que respondan a una atención que no responde a su periodo evolutivo y no va a poder. Bueno, y la importancia de la educación, ¿no? Como capaz de modificar la forma en que se da la actividad en la clase superior. Pero antes de eso, Pablo toma los tipos constitucionales o temperamentos de Hipócrates, digamos, y va a señalar cómo estos en realidad pueden modificar la pureza de la actividad nerviosa superior. Por ejemplo, Pablo tenía perros que estaban coléricos, o sea, más excitados, y entonces establecer un reflejo inhibitorio en un perro que está tan excitado es más difícil, pero establecer un reflejo excitatorio es más sencillo. Lo contrario si el perro es melancólico, por ejemplo, los perros que son resucitados. Y bueno, lógicamente volvemos a lo mismo. El desarrollo infantil no determina cómo se va a desarrollar la actividad nerviosa superior. Siempre es importante la educación. Y siempre hay intervenciones que como adulto se puede hacer. Por un lado, si el chico tiene un predominio de la excitación, un comportamiento impulsivo, rompe juguetes, no espera escuchar las consignas, uno como adulto, ¿no?, lo que puede hacer es promoverle juegos de roles donde los chicos tengan que ir respetando, digamos, los tiempos, las pautas, hasta que vaya interiorizándolo. Lo contrario, si el chico es inhibido, ¿no?, si tiene muchas latencias, es como apocado, el trabajo es al revés. Permitir que participe, que nadie le quite los roles en el juego para que pueda involucrarse, a su vez esto le permite ir siempre anticiparle lo que tiene que hacer, esto es importante. Entonces puede elaborar representaciones de la actividad que tiene que llevar adelante y no, lo que le va a favorecer es un comportamiento siempre ligado a la acción, para que salga de esa inhibición. Y esto ya como, acá se sigamos cerrando. Me parecía como señalar para la importancia, como el título era bastante largo, digamos, con el que decía actividad nerviosa superior, características, desarrollo, faltaría la importancia para el proceso educativo. En general acá señalé varias cosas, digamos, metí todo en la misma vuelta, todo lo que tiene que ver con las alteraciones o formas en que se puede modificar la actividad nerviosa superior. Algunas, lógico, son negativas y algunas, como voy a señalar, no son negativas ni positivas, están. Si uno tiene una malformación en el sistema nervioso, ¿no?, entonces ahí ya, como nos explicaba en las clases en Mario Rodríguez, ya se forma mal embriológicamente y lógico, va a haber una se va a estar afectado el sistema nervioso de lo morfofuncional, no va a ser el mismo funcionamiento. Lo mismo si, por ejemplo, tomamos, aunque en este caso, en el caso de la epilepsia, no siempre va a traer problemas de aprendizaje, pero si cuando no, puede ser un problema en la actividad bioeléctrica básica. A su vez, hay, digamos, modificaciones en lo que es la actividad nerviosa superior propiamente dicha. También están en la organización, cuando se desorganiza el estereotipo, los casos que trabajó Pavlov o Arratian con neurosis experimental, nosotros con el estrés, por ejemplo, a los animales también. Y alguna, para cerrar más rápido, las que me interesaban era como también para comentar, era retomando, para poner algo también de lo cultural, ¿no? Como de Walter Ong, ¿se acuerdan los que cursaron? Sí. Hay un autor, no sé si lo que él hace es establecer una periodización de las tecnologías de la palabra, ¿no?, que a lo largo de la historia de la humanidad se fueron utilizando. Entonces él toma la oralidad primaria, la escritura quilográfica, la tipográfica y la de las tecnologías eléctricas y electrónicas. Cada una que va apareciendo no anula la anterior, sino que la resignifica. Y a su vez, si se resignifica el medio, también en consecuencia tiene que resignificarse el modo en que cada uno elabora los conceptos y los procesos. De hecho, la manera, lo que nos facilitan las tecnologías eléctricas y electrónicas en general, la computadora, esta capacidad de asociar todo con todo, que antes no estaba posibilitado con afiches, como hubiéramos puesto sobre eso, hubiera sido más complejo, es otra organización. Y lo del factor cultural lo tomé o me quedo pensando a partir de, no me acuerdo qué compañera lo comentó en la clase que dio Ana, de un chiquito que habían traído de Israel y estaba, digamos, ahí empezó el primer grado. Yo lo conté. Ah, ¿vos? Y lo trajeron acá y entonces quedó, digamos, ni alfabetizado totalmente en arameo y traído acá en castellano, donde la organización incluso espacial es distinta, no se consideró esto. Entonces se terminó, yo pensaba, se terminó patologizando el chico. No, el chico es un paciente del doctor. Ah, es un... Él tiene una patología de base. Sobre eso tuvo un duelo de un hermanito recién nacido, un viaje a Israel donde estuvo alfabetizado en hebreo, y una vuelta a la Argentina donde, entre comillas, por amor, lo dejaron pasar sin que aprendiese nuestro código, nuestro sistema de escritura sistemáticamente. Bueno, yo había quedado como que había sido por ahí. Bueno, de todo bueno modo, pero también es cultural, que llegue a la Argentina y por consideración y amor se lo largue duro en un grado donde lo entiende. Claro. Es cultural también. Bueno, esto no voy a entrar, queda para otra instancia. Bueno, estas son las conclusiones parciales, por así decirlo, es más o menos lo que estuve diciendo, si quieren se los repito, pero en realidad me parece, para no ser redundante. Y bueno, en fin, por ahí lo que me iba a centrar es que si la actividad nerviosa superior, lo que nos permite es ir organizando, ¿no es cierto?, cada vez unidades de aprendizaje de mayor y mayor creciente complejidad, en fin, lo que llegamos es a comprender ese proceso de aprendizaje, que no es ni más ni menos que de donde partimos, la unidad de análisis de la neurofisiología que plantea Ascuaga. Bueno, esos serían más o menos todos los conceptos con los que yo encuentro que está relacionada la actividad nerviosa superior. Y esto, ya como voy cerrando, que la idea de cómo somos singulares, pero a la vez tenemos cosas en común y cosas en las que nos diferenciamos, así como todos tenemos los lóbulos cerebrales, tenemos los hemisferios, también estas circunvoluciones grandes, por así decirlo, también tenemos nimiedades o particularidades que nos distinguen, pero a su vez también, lo que yo no señalé ahí, es lo que señalaba Luria como localización sistémica y dinámica, donde las lateralizaciones, las funciones son particulares muchas veces a cada uno de nosotros. Y además, en lo funcional, no sé si tampoco era la palabra, ¿no?, pero situándolo en términos del aprendizaje, es como cada uno, a ver, como planteándolo, lo que yo estoy explicando, por así decirlo, en cada uno de ustedes va a repercutir de manera diferente, se va a resignificar de modo diferente, porque todo lo que uno aprende lo resignifica con sus aprendizajes previos, nunca los recorridos son los mismos. Y en fin, como donde pudimos ver la actividad nerviosa superior, bueno, yo lo pensaba en términos de las exposiciones que cada uno realizó, donde aparecen las propias combinaciones que uno establece entre los conceptos. Seguramente si hay dos grupos que plantean los mismos temas, no lo van a organizar nunca de la misma manera, exacto, igual. Es un recorrido propio. Y esto es el último. Señalaba como frasecitas para cerrar, tomando a Aristóteles, que lo primero en el orden del ser es lo último en el del conocer, en este sentido, que la neurofisiología, la neuropsicología es una ciencia joven, relativamente joven. Como que el hombre lo último que se terminó planteando es a sí mismo. Lo primero que se planteó es todo lo que él tenía más lejos de sí mismo, empezando por los astros y después llegar a preguntarse por él. Ya sé, en todas las disciplinas pasó lo mismo. Si lo tomás en la sociología, los estudios de la vida cotidiana también son recientes. Y lo más complejo en términos también de la primera frase, digamos, ¿no?, que el hombre de Heidegger, ¿no?, que el hombre para sí mismo, lo que él es, si bien es lo más cercano, la comprensión de lo que es sumamente complejo, aunque no le sea extraño, digamos. Y acá lo que recordaba era lo que con lo que inició la clase Mario Rodríguez, ¿no? Esta idea de es un cerebro anteponiéndose a otro cerebro y tratando de entender a sí mismo, ¿no? Bueno, bibliografía, muchas gracias por la atención. Bueno, excelente exposición. Y yo creo que es un tema para que sigas desarrollando. Y sobre todo porque, digamos, no la, el concepto en general como actividad nerviosa superior no se detuvo, ni en lo de Piaget, ni en lo de Pavlov, ni en lo de Escuaga. Hubo distintas líneas de desarrollo que en realidad no se han incorporado, no se han integrado como actividad nerviosa superior, pero que existen como tales y que dan cuenta, dan nuevas cuentas de que esta estructura, esta funcionalidad, esta dinámica existe. Y aparecen como crisis, relacionados con eventos, aparecen estudios gráficos, aparecen en estudios básicos neurofisiológicos. La dificultad es que uno lo puede encontrar en variados idiomas, no en castellano siempre, y esto hay que ir a la búsqueda. Y el otro tema que creo que es muy importante, que los cuadros, digamos los síntomas que expresan estas disfunciones de la actividad nerviosa superior están muy bien logrados en lo que es el lenguaje. No así tanto en las praxias y las gnosias, que requieren una mayor sistematización en el estudio. Porque existen síntomas, de hecho existen síntomas, pero no se han fundamentado, ni se han desarrollado, ni se han sintetizado tanto. Valdría la pena que sigas mirando. ¿Ahí? Ahí. Menos mal que son. Bueno, le damos 20 minutos por reloj. Bueno, el tema que nosotros trabajamos es un tema que ya trataron las chicas, que son los aspectos neurofisiológicos y psicológicos de la atención. Para empezar la exposición nos pareció interesante hacer el mismo planteo que hicimos nosotros, que si bien son conceptos que venimos trabajando, es como que a la hora de ponerse a analizar a veces entran en duda. Entonces, partimos de definir qué es la neurofisiología, entonces siendo la fisiología la ciencia que estudia los mecanismos que intervienen en las funciones vitales de los seres vivos, la neurofisiología va a ser la parte de la fisiología que estudia el sistema nervioso o la dinámica de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso y en relación al modelo fisiológico de Escuaga, fisiopatológico, perdón, se destaca la naturaleza no lineal de las relaciones en la fisiología neural y se propone un enfoque de intervención que parte de la evaluación de los cuatro pilares básicos del aprendizaje. Por atención tomamos la definición de Luria, que dice que es el proceso selectivo de información, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Como sujetos para realizar cualquier tipo de actividad consciente y elaborar un programa de acción, ¿sí? Necesitamos que de toda la información que recibimos del medio, que no solo sé que es mucha, sino que a la vez está desorganizada, hacer una selección en base a los objetivos que nos planteamos. Estos objetivos pueden tener una raíz perceptiva, motora, intelectual o emocional. Entonces, en toda actividad consciente va a haber un mecanismo de selección de la información que es relevante para nosotros y a la vez va a haber un fondo, ¿sí? Que si bien en algún momento particular no accede a la conciencia, ¿sí? De caso de requerirlo, sí va a acceder. Entonces, es necesario diferenciar la atención tres cosas: el volumen, la estabilidad y las oscilaciones. Por volumen vamos a entender la cantidad de aferencias que pueden adquirir ese carácter dominante en nuestra conciencia. La estabilidad se va a referir a la permanencia en que esta información va a tener ese carácter dominante en la conciencia y la oscilación se va a referir a este carácter cíclico, ¿sí? En donde una información que en este momento atrae nuestra atención, al segundo puede dejar de serlo, ¿sí? Bueno, queremos situar a la atención dentro de los dispositivos básicos del aprendizaje. Nos basamos en el trabajo que planteó Escuaga en 1979, donde plantea la hipótesis de los cuatro pilares que sostenían el aprendizaje, dentro de los cuales figuran los dispositivos básicos. Como factores que detienen la atención, ya lo trabajaron las chicas, tenemos los factores externos y los internos, denominados también como estructura del campo externo por Luria o estructura del campo interno. En los primeros vamos a encontrar los estímulos que percibimos desde el exterior y que en donde el sentido, ¿sí? Y el volumen de la atención va a tener relación con las leyes de la percepción. Ahí es necesario destacar la intensidad y la novedad de los estímulos, en tanto que si estamos ante estímulos iguales y uno se destaca por su magnitud o su brillo es ese al que nuestra atención va a focalizar. Y en la novedad es que también teniendo esos estímulos que son todos iguales, o en el silencio hay un ruido, obviamente todos vamos a ir a depender de ese ruido. Y por los factores internos, sí, se refiere más a las motivaciones del sujeto, las precauciones, los intereses. Luria dice que la atención del hombre viene determinada por la estructura de su actividad, refleja el curso de la misma y sirve de mecanismo para su control. Con esto se refiere a que para entender el sentido de la atención también es necesario que entendamos la estructura psicológica de la actividad que estamos realizando. ¿Por qué? Porque no va a requerir la misma atención una actividad si esa nos despierta motivación o no nos despierta motivación. ¿Sí? Si bien la motivación muy pocas veces es consciente, el objetivo con el que perseguimos haciendo una actividad sí lo es. El tema es que a veces para realizar una actividad hay una consecución de pasos a seguir. Estos pasos a seguir pueden ser conscientes o no dependiendo si la actividad está automatizada o no está automatizada. Es decir, si no está automatizada, cada paso va a requerir en sí misma un foco de atención y va a ser en sí misma un objetivo para llegar al objetivo total. Por otro lado, la atención es la que nos dice si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Entonces, si nosotros sabemos que la actividad que estamos realizando la estamos realizando bien, sí, seguramente no va a tener las mismas atenciones si sabemos que esa actividad tenemos algunos errores. Y por otro lado, también es el mecanismo que nos indica que esa actividad no fue realizada, porque todavía no llegamos al objetivo que nos habíamos planteado. Bueno, en cuanto a los tipos de atención que ya las chicas mencionaron, tenemos atención involuntaria y atención voluntaria, también encontramos atención fásica y atención tónica sostenida. La atención involuntaria es aquella atención que es atraída con la aparición de un estímulo nuevo, fuerte y significativo y que desaparece casi inmediatamente con lo que es la repetición o la monotonía. Y está ligado a reflejo de orientación, que es una respuesta activa que produce el animal, y esto va a generar en él una lo que se denomina la activación general o una serie de reacciones selectivas que están encaminadas a conocer esas modificaciones situacionales. Esta serie de selecciones selectivas lo que son fisiológicas, también van a ser electrofisiológicas, vasculares y motoras evidentes, y como por ejemplo pueden ser la vuelta de los ojos y de la cara hacia el lugar donde se encuentra el objeto, puede producir reacciones, también por ejemplo reacciones de alerta y escucha, alteraciones en la respiración, entre otras. Y con respecto a la atención voluntaria, es el mantenimiento de un nivel adecuado de receptividad, solo es inherente al hombre, ya que éste puede concentrarse su voluntad con un objeto u otro. Este es importante porque lo vamos a poder entender a través del proceso sociohistórico. ¿Sí? En la constitución histórico-social de la atención, Luria señala que está basado en la teoría de Vygotsky, que se apoya el origen social de la atención voluntaria. En la primera etapa señalamos que los procesos atencionales son extrínsecos por su origen y sociales por su naturaleza. Si recordamos, en el inicio, ¿no? En los primeros meses de vida es muy importante en el niño la relación intrínseca que hay con la madre. Y es ella la que le va a ir mostrando los primeros objetos y va a ir identificando unos por sobre otros. Va a ir generando también un lenguaje junto con él. Y es por eso que se dice que es intrínseco por su origen y social por naturaleza. En cuanto a la segunda etapa, se va a transformar esta atención en gobernable y voluntaria en la medida que el niño vaya con la madre, la madre y el hijo, a medida que vaya desprendiéndose de ella y se pueda ir manejando la atención de manera independiente. En la tercera etapa se va a volver gobernable por los esquemas intelectuales y es allí cuando se va a producir que el niño va a poder interiorizar el lenguaje, interiorizar el nombre de cada uno de los objetos, nombrarlos y allí entonces se va a trasladar en voluntaria e independiente de los adultos. Esto tiene que ver, que después seguramente lo vamos a retomar, con la relación que hay en la atención y el lenguaje, ¿sí? Cuando ya tiene la consolidación del lenguaje, tiene un lenguaje interno. El lenguaje interno es el que nos permite ¿sí? elaborar como internamente nuestro plan de acción. Entonces ahí sí la atención ya va a ser voluntaria. Bueno, con respecto a las bases fisiológicas de la atención, sí, tomamos nuevamente una definición de Luria para hablar de que, bueno, la atención es uno de los sistemas funcionales complejos y no reducirla, sí, a una porción determinada de tejido celular. Bueno, desde manera temprana se intentó, sí, descubrir cuáles son las bases al proceso de excitación que sirve a la atención, sí. Pero bueno, los primeros esquemas que se decían de lo que es la atención, sí, eran menos meramente descriptivos, sino un desglose bien de lo que son los mecanismos neurofisiológicos. Pero así todo nos pareció importante tomarlo. La psicología de la Gestalt sí tomaba la atención en base a las leyes de percepción estructural. El conductismo tenía una teoría afectiva de la atención en tanto que proponía que este era producto de las motivaciones o inclinaciones del hombre. Después, un tercer grupo definió la teoría motora de la atención en tanto que definían que esta era producto de las señales o esfuerzos musculares que caracterizan cualquier tensión suscitada a la consecución de una acción. Los primeros aportes verdaderamente fisiológicos a lo que es la atención partieron del fisiólogo inglés Sherrington, quien estableció la teoría general del campo motor, o también llamada embudos de Sherrington. Él lo que postulaba es que no todas las aferencias motoras tienen un final, una consecución dinámica. Entonces establecía que la relación entre las aferencias sensoriales y las motoras se puede describir como un embudo, en donde en la parte gruesa sí están las aferencias sensoriales y por la más pequeña sí salen las motoras. Aquí lo que se empieza a esbozar un poco es este carácter de la selección de la información por la cual que nos permite la atención. Pablo hablaba de que la atención es un foco de excitación óptima moviéndose por la corteza cerebral, y el fisiólogo ruso Uhonkus, no, bueno, que no sé cómo se pronuncia, lo tienen escrito, hablaba de la teoría de los dominantes, que en verdad hay diferentes focos de excitación a lo largo del sistema nervioso y que toda actividad puede determinar un foco de excitación óptima con carácter dominante. Las investigaciones más modernas, ¿sí?, del estudio fisiológico de la atención las inició, abrió la puerta, ¿sí?, Premen. Él lo que hizo fue estudiar, ¿sí?, separar, ¿sí?, creo que fue con un gato, separar el tronco cerebral, ¿sí?, de los hemisferios cerebrales. Entonces, por un lado, lo que hizo fue diseccionar el tronco cerebral, separando el bulbo raquídeo de la médula y luego el cerebro al nivel de los pedúnculos cerebrales. La conclusión sería la diferencia entre sueño y vigilia dependiendo de la conexión del tronco con los hemisferios, ¿sí? La modificación de la sección superior era la que producía sueño. Moruzzi y Mahon, que tampoco sé cómo se pronuncia, ellos fueron los que establecieron, ¿sí?, que en verdad para que se produzca el proceso de atención, ¿sí?, es necesario el estado de vigilia, ¿sí?, de la corteza cerebral y un estado de excitación óptima de esto. Los mecanismos que se ponen en juego para que esto sea posible es el sistema reticular. Si Jimé, me pasas la otra diapositiva. El sistema reticular, ¿sí?, es este, ¿sí?, que se manifiesta a lo largo del bulbo, la protuberancia de los pedúnculos cerebrales, y luego se divide en forma de I, entrando al tálamo y al hipotálamo. Después, volviendo, Dempsey y Morrison, ¿sí?, fueron los que establecieron que no es lo mismo las respuestas que se obtienen al estimular los núcleos específicos o inespecíficos del tálamo. Él encontraba que al estimular los núcleos específicos teníamos una respuesta local, ¿sí?, de una duración muy pequeña, del mismo lapso quizás de la estimulación, que se puede denominar esa respuesta potencial evocado, y estimulando los núcleos inespecíficos, ¿sí?, teníamos una respuesta que se iba creciendo gradualmente para luego decrecer, ¿sí?, que tenía que ver con la tensión tónica y específica. Bueno, en cuanto a las concepciones de la neurofisiología, nosotros planteamos la teoría de Posner porque, entre tantas teorías, esta es la que integra y propone una teoría integradora en donde la atención, dice, depende de distintas bases anatomofuncionales del cerebro, tres sistemas neurales, o redes. La primera que plantea es el sistema de alerta, cuya función es encargarse de mantener un estado preparatorio o de alerta general, necesario para detectar rápidamente el estímulo esperado, y está localizado en la formación reticular y la corteza dorsal del lóbulo frontal derecho. Después plantea un sistema atencional posterior, que analiza la atención como mecanismo de selección de la información, cuya función es permitir al sujeto procesar información proveniente del exterior y permitir dirigir el foco de atención hacia una determinada fracción del mundo externo. La localización anatómica del mismo está dado en la corteza cerebral, lóbulo parietal, en las áreas talámicas, el pulvinar y el tronco cerebral, colículo superior. Y por último, y esa es la que más importancia le da Posner, es al sistema atencional anterior. La atención como mecanismo de control cognitivo. Aquí la función está relacionada con la selectividad y la administración de recursos atencionales. Lo que señala es que una persona o el ser humano no puede atender a dos estímulos en el mismo momento, a menos de que la actividad ya esté automatizada. Entonces esto sí le permitiría poder atender a la persona. En cuanto a la localización anatómica, hay varias áreas, o está localizado en varias áreas o niveles de la corteza, los núcleos subcorticales y del tronco cerebral, la corteza frontal y la corteza cingular anterior, la corteza cingular anterior está conectada con el córtex frontal dorsolateral, vinculado al procesamiento semántico, y al lóbulo parietal posterior, vinculado con la atención espacial. Desde la neuropsicología, sí, desde el paradigma cognitivo específicamente, en las teorías de la atención podemos encontrar tres modelos. Los modelos de filtro, los modelos de capacidad o recursos limitados y los modelos recientes. Los modelos de filtro postulan la existencia de un filtro que regula de alguna forma la cantidad de información que será procesada posteriormente. De esta manera ellos se centran en el mecanismo de selección de la información. Y dentro de este modelo podemos encontrar tres corrientes. El modelo de filtro rígido, en donde se estipula que el filtro en verdad es un mecanismo de todo o nada, en donde una determinada información es seleccionada y la otra información se pierde y no se atiende. El modelo de filtro atenuado, en cambio, postula que el filtro es un mecanismo de atenuación que permite que una información sea mayormente atendida por las características que presenta, pero la otra información, si nosotros requerimos, sí puede también acceder a nuestra conciencia. Y el modelo de filtro postcategorial postula, en forma de reconciliar los dos anteriores, que en verdad, primeramente se analiza el contenido semántico de la información, ¿sí?, y luego se elige una información a la cual prestarle mayor atención. Los modelos de capacidad o recursos limitados estudian la intensidad con la que se atiende a la información. Ellos manifiestan que el procesamiento humano depende de la cantidad de esfuerzo mental que haya que invertir en una actividad particular. Ahí encontramos al modelo de Kahneman, ¿sí?, que postula que el esfuerzo mental que hay que invertir para procesar las diferentes informaciones es de capacidad limitada, por lo cual que sea el adecuado o no también va a depender, ¿sí?, de la actividad o del esfuerzo mental que esa actividad nos requiera. Y el modelo Norman y Bobrow, ¿sí?, postulan que la realización de un proceso puede estar limitada por los recursos o por los datos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros estamos leyendo y a la vez estamos escuchando la radio, ¿sí?, quizás nuestra atención en la lectura va a ser más producida si apagamos la radio. Entonces, en este caso, quizás nuestra atención estaba limitada por los recursos. En cambio, si por ejemplo necesitamos en un lugar de mucho silencio descubrir un ruido específico, por más que nosotros aumentemos nuestros recursos, no va a depender solo de eso, sino de esta información. O sea, hay un silencio, entonces ahí estaríamos limitados por los datos. Y los modelos recientes, ¿sí?, que en base al conexionismo pretenden describir y explicar los procesos cognitivos desde las unidades de procesamiento o redes neurales. El procesamiento entonces de la información depende del funcionamiento conjunto de la red. Bueno, lo que sí vamos a plantear también es lo del carnet escolar y qué pasa con la atención. Primero que nada, lo que nos queremos plantear es qué entendemos por procesos normales de aprendizaje. Para ello queríamos señalar que, adhiriendo con esto, que el aprendizaje se expresa en procesos de funcionamiento cerebral que llevan a sucesivas reorganizaciones de la conducta. En su esencia modifica el comportamiento, produciendo nuevos niveles de complejidad con respecto al estado previo. Su condición permite nuevos estados de adaptación al medio, de modo que facilitan la vida en función de nuevas exigencias ambientales. Desde un punto de vista general, los trastornos de aprendizaje son un impedimento del proceso educativo caracterizado por dificultades de orden físico, psíquico, del medio social, cultural, económico que lo rodea. Pero también tenemos que tener presente que lo institución, tanto la institución como planteamos como docentes, como profesores, si realmente estamos teniendo en cuenta y consideramos el aprendizaje neurofisiológico, que entra en juego en el alumno. Es por ello que volvemos a retomar y decimos, el aprendizaje neurofisiológico es una condición, es un proceso de consolidación de la información obtenida biológica y genéticamente, capacitado para captar los estímulos del ambiente y con la posibilidad de que estos se establecen. ¿Por qué consideramos que es importante? Porque desde lo que se denomina normalidad, hay un montón de teorías que nos hablan sobre ello y se pone mucho el foco en dar importancia a determinadas capacidades y también poner el foco de atención en la lentitud de algunos chicos, y esto no significa que sea un problema de aprendizaje. Es importante tener en cuenta en el inicio escolar, ¿no? Cómo planteamos desde lo institucional y desde como profesores, cómo vamos a ir planteando los métodos, los contenidos, si tenemos en cuenta, porque siempre hay que tener en cuenta la población a la que va destinada, y cuando se desarrolla lo que es el PEI, el proyecto institucional, muchas veces la bajada de línea no tiene en cuenta lo social, lo cultural de la población a la que va destinada. El test, ¿te parece ir al Habíamos planteado destacar dos problemas de aprendizaje de carácter estructural y otro de alteraciones funcionales, una evaluación neuropsicológica y una técnica complementaria de diagnóstico. De todos modos, en el segundo colegio van a tener posibilidades de plantear. Porque bueno, después entrábamos en la parte de patología, no, no, no, no, no, no, no, y bueno, para entonces lo último que dejamos es claro. Bueno, dice, debo atender sin perder detalle lo que está explicando la maestra y poner todos mis sentidos en no distraerme y concentrar toda mi atención en estar atento. Y ¿entendieron, niños? Pregunta la maestra. Todos dicen sí, señorita, y él, pobre, está pensando en todo lo que tiene que atender y no atendió a la maestra. Bueno. Hubo dos elementos interesantes, ¿no? Primero, la ampliación, digamos, de conceptos respecto a la atención. Ellas definieron varias teorías que están en debate en este momento en la atención, lo cual ha sido muy significativo. Muy bien. Y el otro elemento es que la exposición y la presentación ha sido muy bien preparada. Bueno, vamos a hablar de memoria infantil. Bueno, para comenzar, presentamos algunos antecedentes históricos. Perdóname, ¿ahí estaba Cordal? Sí, yo. Volvemos. Aldana y Randón. De Diana y Sofía soy yo. Cordal, Aldana, Sofía. Sí. Randón, sí. Tengo dos apellidos. ¿Qué se pensaron? Bueno, como decía, elegimos algunos exponentes como para presentar algunos antecedentes históricos. Empezamos con los médicos del antiguo Egipto. Ellos decían que el corazón era el asiento del conocimiento. Bueno, ¿qué podemos decir? Creían en la reencarnación, embalsamaban cuerpos de familiares, de familias ricas, y bueno, lo que hacían era extirpar el cerebro y desecharlo. Ellos creían que era un órgano que secretaba agua y mucosa por la nariz. Eso como para tener un comienzo lejano. Bueno, después el otro exponente que tuvimos fue Platón, que decía que la memoria se heredaba y que por lo tanto lo que consistía era en la adquisición de hábitos que se iban a transmitir de generación en generación. Galeno, bueno, que nos va a decir que la sede de la inteligencia está en los ventrículos cerebrales. Y bueno, acá tenemos la división. En el anterior estaría el análisis sensorial, en el medio la razón y en el posterior la memoria. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, el próximo sería, que tomamos fue Descartes, que habla sobre la glándula pineal, que cumplía un papel fundamental tanto en lo que era la regulación de las huellas de la memoria como también en el flujo de las emociones instintivas. Bueno, Ebbinghaus realizó una experiencia. Él expresaba que había que utilizar el método científico. Se puede decir que fue el precursor de los estudios de la memoria humana, y lo que hacía era presentarle a sus pacientes, digamos, sílabas formadas por tres letras, la del medio era una vocal, y bueno, trataba de registrar lo que se recordaba. Las presentaba en sucesión en un cilindro giratorio. Bueno, obviamente que se tienen en cuenta un montón de cosas que influyen, como los factores emocionales. Por eso trataba de que las sílabas sean sin ningún sentido. Bueno, medía el grado de fatiga de los pacientes y bueno, otras cosas también le permitían ver. Bueno, y por último lo que hicimos fue Pablo, que definía los procesos fundamentales que regían las conexiones nerviosas en el encéfalo, son los de excitación y de inhibición. Se lo relaciona con un sentido localizacionista, este enfoque, y dice que, bueno, que tanto el foco de inhibición como el de excitación, según la fuerza y la estabilidad, iban a ser las huellas residuales o la base de la educación de las diferentes experiencias que viven tanto los animales como los humanos. Vamos haciendo bien rapidito. Tomamos dos definiciones de memoria. Bardisset, en el año 1970, bueno, lo que va a decir es que la memoria es el resultado de múltiples cosas. En realidad es muy complejo los procesos cerebrales que participan. Pero bueno, nos permite almacenar, preservar y evocar dentro de nuestro sistema nervioso experiencias que hemos vivido, aún así, bueno, aquellas que se han repetido. Y bueno, ¿y Luria? Y Luria, que habla de, bueno, que la memoria sería una impresión, un grabado, la retención y reproducción de las huellas de la experiencia anterior. Dice que todos nuestros movimientos, nuestros sentimientos dejan una huella, y esa huella después, con las condiciones adecuadas, va a volver a resurgir y se van a manifestar en otro momento. Y otro exponente que tomamos fue Sokolov, que también habla más o menos de lo mismo que están diciendo estos autores, que dice que la memoria es la conservación de la información que se transmite por una señal después de que la acción se haya suspendido. Bueno, acá presentamos un grafiquito, lo que viene a ser el procesamiento de la información. Bueno, cuando habló María Pellegrini, ella había dicho que una parte que, bueno, que tanto la percepción, el registro, el reintegro y la consolidación serían parte del procesamiento de la información dentro de la memoria. También lo encontramos en un texto, un libro de Levina Escuada, que nombra como fueran cuatro etapas de la memoria. Y en Ardila también aparece, él la llama etapas también, pero nada más que nombra, en vez de registro habla de retención, de almacenamiento y de evocación. Una cosa importante a tener en cuenta es que el reintegro, que sería la última parte, es cuando la memoria se transforma en aprendizaje. Y lo que va a decir es que de las muchas informaciones que tenemos, seleccionamos una en determinado momento para dar la respuesta que necesitamos, acorde a bueno. Y también nosotros vimos el autor Cahill, que también lo menciona de otra manera, habla de repetición, almacenamiento y recuperación, que en realidad van a ser los mismos pasos, pero claro, usa otras palabras para mencionar. Bueno, la relación memoria y aprendizaje, obviamente tenemos que apuntar a los dispositivos básicos del aprendizaje porque la memoria es uno de ellos. Bueno, ya sabemos porque lo dijeron los chicos, que tienen un vínculo muy, muy importante. Bueno, memoria y aprendizaje es una relación indisoluble uno con otro porque memoria es la condición previa al resultado de todo aprendizaje. Habíamos definido cada uno muy chiquitito, pero bueno, son de los que estuvimos hablando. Igual lo decimos. Bueno, la motivación habíamos dicho como el comportamiento de los seres humanos es una tendencia de una actividad para lograr un objetivo. La atención viene a ser el nivel de alerta que tiene el chico, está fásica y tónica, como ya lo vimos. La metropercepción, que es el desarrollo de actividades para poder procesar una información. Y la habituación es cuando ya dejamos de reaccionar a un estímulo que se repite varias veces, se convierte en un hábito. Y como dijimos que los dispositivos básicos del aprendizaje, entre todos hay una relación y se potencian entre sí, con esta breve explicación lo queríamos dejar en claro. Nosotros pusimos que la sensopercepción participa del proceso calificado de la atención. Esta requiere de la motivación como un elemento fundamental en el aprendizaje que interviene en la memoria, porque la motivación influye en la dirección y en el mantenimiento de la atención en determinada experiencia. Cuando los estímulos poseen un carácter monótono, la consecuencia es la habituación con la transformación del aprendizaje positivo en negativo. Como para dejar en claro la relación entre todos los dispositivos, que yo te puedo hablar. Bueno, acá lo que hicimos fue ubicar, porque se dice a través de una observación que hizo Penfield y su escuela, encontraron que el lóbulo temporal acá hay un depósito de la memoria. O sea, lo que hacían era una estimulación con electrodos en los distintos puntos de la corteza cerebral, y bueno, las pacientes lo que hacían eran recordar hechos como si los estuvieran viviendo en el momento. Y tenían conciencia de que eran hechos que habían sucedido en el pasado. Y bueno, establece una diferencia entre lo que es la estimulación experimental y el recuerdo voluntario. El recuerdo voluntario se puede recordar, pero no de una forma más generalizada y no tan específico como si lo estuviéramos volviendo a vivir. Tenemos por ahí algún ejemplo de memoria voluntaria o de recuerdo voluntario que sería algún evento que sucedió, algún suceso histórico, y por estimulación experimental algo que nos pasó a nosotros en nuestra experiencia personal. Por ahí el hecho de que nosotras estamos rindiendo esta lección hoy, por ejemplo. Bueno, en Luria aparecen como las bases fisiológicas de la memoria la conformación y la consolidación de las huellas en el sistema nervioso. La conservación constaría en que las neuronas conservan las huellas del estímulo y van a seguir dando las respuestas rítmicas mucho tiempo después de que el estímulo se haya despertado su influjo. Se dice que tanto en el sistema nervioso como en las distintas neuronas se puede retener ese modelo de señal y poder cotejarlo con un nuevo estímulo y la huella de la señal anterior. Y la consolidación, bueno, consolidar las huellas de nuestra memoria requiere de un tiempo determinado, aproximadamente 10 o 15 minutos, y existen distintos agentes que influyen. A su vez también lo que podemos decir es que parece que se logra a través de la acción del hipocampo, cuerpos mamilares y núcleos dorsomediales del tálamo, que ahora lo vamos a ver en la siguiente. Ahí está. Podemos ver acá el hipocampo, y bueno, desempeña una función muy importante en la fijación y conservación de las huellas de la memoria. Bueno, ahí tenemos otras partes también para ver, para ubicarlas. Y bueno, lo que se dice es que las neuronas que van a integrar la estructura del hipocampo forman un aparato para el mantenimiento de las pautas de los estímulos, así como para comparar ese estímulo con alguno anterior que, bueno, ya teníamos. Cuando vamos a hablar del circuito de papel, acá tenemos un breve esquema, partiría de lo que es la circunvolución del hipocampo, y de allí va a pasar desde el fornix hasta los cuerpos mamilares, que a través del haz mamilotalámico llega a los núcleos anteriores, y de ahí pasará a la circunvolución del cúmulo. tanto el circuito de Popes como el sistema reticular, en lo que van a participar es en la adquisición de nueva información, como también en el recuerdo de conocimientos previos. Van a cumplir un papel importante en lo que es la organización y la utilización de las huellas de la memoria. Bueno, para hablar de tipos de memoria, lo que es importante tener en cuenta es que la memoria es un proceso complejo en el cual participan varios sistemas cerebrales, y bueno, cada uno va a cumplir su cometido, su función, pero todos aportan a la actividad anémica. Y presentamos, bueno, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo, ya lo dijeron también, es la forma de conservación más inmediata y bueno, es muy, muy sensible a la interferencia. La base neurofisiológica son los circuitos reverberantes. Por ahí no se entiende muy bien, pero bueno, esto es una transmisión sináptica de neuronas. Bueno, se dice que el impulso pasa por B y C y se dirige hacia A, pero bueno, una de las tantas que tenemos. Lo buscamos como un modelo de ayuda lo que era el circuito reverberante porque queríamos entenderlo, entonces circuitos reverberantes se refieren al hecho de que hay una información que circula sistemáticamente. Claro. Claro. Si circula. Sí, claro. Si en realidad no se hace, no se consolida, se pierde. Si se consolida, sensibiliza áreas sinápticas que se transforman en el elemento claro. principal de esa evocación o de esa memoria. Bueno. Es decir, pasan a memoria a largo plazo. A largo plazo, como se consolida. Bueno, a ver lo que vamos a decir ahora. La memoria a largo plazo entonces sería la adquisición y la conservación de las señales, información previamente repetida y que va a ser codificada y organizada. Es menos sensible a la interferencia. Ya dijimos que a diferencia de la memoria a corto plazo, se conserva pero también se consolida. Y como base neurofisiológica, hablamos del crecimiento del aparato oxidodendrítico de la neuroglía. Y, sí, la neuroglía va a conferir estabilidad a los procesos que se van a dar en las células nerviosas y ejerce influencia moduladora en el curso de las estimulaciones. Bueno, ya hablando más específicamente de los distintos, en realidad hay un montón, seleccionamos algunos y distintos autores también lo nombran de diferentes maneras. La memoria sensorial, que es bueno, cuando se encontraría la frontera entre lo que es la memoria misma y bueno, lo que es, mejor dicho, primero la percepción y después lo que es la memoria misma. Bueno, obviamente a través de nuestros sentidos, la visual, la auditiva, y lo que es importante tener en cuenta es que declina rápidamente, en cuestión de milisegundos. La episódica también se puede encontrar como espontánea o experiencial, y bueno, más o menos lo dice la palabra, es lo que se relaciona con todos los conocimientos que vamos teniendo de las diferentes cosas de nuestra vida cotidiana. También implica una codificación espacial temporal y... Bueno, la semántica, hechos o palabras mediados a través del lenguaje, tiene que ver con las estructuras lógicas y con el almacenaje de las palabras que aprendimos. La inmediata, que sería el volumen de la memoria posible a mantener en un momento dado, supuestamente se la relaciona cuando se van a presentar dígitos a un sujeto y se pretende saber cuántos dígitos recuerda, cantidad. Y bueno, la operativa o memoria de trabajo, que viene a ser que conservamos la información hasta que la utilizamos. Por ejemplo, si buscamos un número de teléfono en la guía, bueno, hasta que utilizamos el número lo vamos a recordar. Bueno, y lo que queríamos decir era que estos tipos de memorias son procesos que se pueden dar en paralelo a diferentes tiempos, como ya dijimos, y lo que teníamos era como un breve resumen que decía que, bueno, si la actividad inicial se va a mantener durante un tiempo muy corto, se va a tratar de una memoria sensorial, ya que se conserva en un lapso de milisegundos. Ya cuando el lapso va aumentando, estaríamos hablando de memoria inmediata, luego de memoria a corto plazo, cuando está la consolidación de la que ya habíamos hablado, de la información, estaríamos ya hablando de memoria a largo plazo. Y para hacer una referencia a memoria infantil, bueno, podemos decir que viene lento. No, se trabó. No, se trabó, no era así. Sí. Bueno, podemos decir que los bebés en sus primeros meses tienen habilidades mnemotécnicas mínimas de algo que vieron o que escucharon. Y bueno, también mucho por la habituación. Nosotros decíamos con Aldana que un bebé se maneja mucho con siempre los mismos pasos, la rutina, ya sabe cuando va a venir el alimento o cuando va a venir la siesta por ahí. Bueno, a los 2 a 6 meses la memoria va a ir mejorando y eso se puede ver a que hay una codificación más detallada de los estímulos o también a que hay mayor éxito en la recuperación de la información y también se puede deber a ambas respuestas. Ya a los 6 meses podemos hablar de memoria del recuerdo, ya tienen algunos recuerdos de algunas cosas que bueno, eso va aumentando progresivamente y la economía cognoscitiva que ya elaboran una representación más general y pueden ya sacar por ahí los rasgos más importantes de algún suceso. Y por último, lo que queríamos mencionar, muy breve, era el amnesia infantil, que bueno, serían las vivencias que se tienen en la infancia que no se recuerdan en la adultez. Y en Cahill lo que vemos que él menciona tres hipótesis, que sería el almacenamiento inadecuado, la alteración en el almacenamiento y el fracaso en la recuperación. El almacenamiento de adecuado sería que, bueno, que los organismos jóvenes almacenarían supuestamente la información de manera inadecuada y por eso no se llega a recuperar en la adultez. En la alteración del almacenamiento dicen que se dice que no, que las vivencias se almacenan correctamente, pero que debido a diferentes factores no se pueden recuperar. Y el fracaso en la recuperación se dice que, bueno, que las vivencias sí se almacenan, que permanecen intactas, pero que los adultos, supuestamente por una diferencia entre el concepto de el indicio categorial, al ser diferente que al cuando se conservó, no se pueden recuperar esas huellas. Y esta última se relaciona mucho con lo que habla Freud de represión infantil. Nada más. Muy bien. La quería. Sí. Es mi sobrina. Sí, lo tenemos. Por ahí. No sé si. No, lo tenía yo. No, lo tengo a mi casa. Bueno, es muy. Sí. Bueno. Nos resultó medio. Sí, hay mucho por hacer con memoria infantil, ¿no? Hay mucho para todavía pensar y recrear, sobre todo porque la memoria me parece que se va construyendo de lo más simple a lo más complejo. Entonces, como de algún modo lo dejaron entrever, hay como una especie de mecanismos de condicionamiento respecto a los primeros esbozos de la memoria, o a las representaciones que ellos presuponen. Pero bueno, no hay muchos trabajos, como en adultos, respecto a la memoria infantil. Tienes que ir, no, yo no te quedaste para que. Ahí ya está lo que tiene acá, ¿eh? Otra presentación positiva. Doble clic. Desde el principio. Y ahí está para. Y lo vamos, sí, eso sí, los botones. ¿El qué? Los botones. Ah, sí. Y vamos a darle copia y enter. Espera que no está picando. Buena la foto. Es muy dulce. Muy bueno. Bueno, perdón, yo voy a hacer sombra. Queda un poco. Los que faltan las estrellas. Somos todos valientes. Y bueno, compañeros, muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, esas, no, esas se quedaron y ellas también. Bueno, ustedes. Obligatoriamente. Sí que tenés ilusión. Ya sé. No la presiones más tarde. Sí, no, sí, ya. No la presiones. Ya te tengo ganado. Ya ves escalado, ¿no? Claro, y hasta el final. Hace 10 años que empecé la carrera. Ahora te tengo en el 99. Qué natal. Thank you. Ah, vos fuiste a mi casa también. Llegué cuando se iba de día. Casi llegaba cuando se iba de día. ¿Y no te quisiste quedar a comer? No, yo estaba cansado. Lo que me costó para llegar, yo estaba cansado. No, fue. Tomando los protocolos de cálculo, con la vista, la cruz, qué amigo, ¿eh? No. Bueno, amigo como este. Yo digo, para que no tenga que viajar tanto, digo, acá más de 55. Adelante. Bueno, nosotras vamos a hablar de la organización del esquema corporal y la orientación espacial. Bueno, y el tema también era esos trastornos, pero los trastornos los vamos a dejar, si se puede, para el segundo módulo. Y la idea es encarar este trabajo observando un pequeño video cortito. ¿Para de quién es el video? No importa. Es de la hija de Mariana. Bueno, ella participa en el audio. Y el audio, vamos a ver si se escucha. Sí, el audio, a ver vamos si se escucha. Ver. Ahí está. Con el No. ¿No entra? Uy. Doble clic, así. Perdón, a ver si sale. Pero ahí no sale. Puedes bajar. Entramos con un doble clic. A ver cómo anda, Mali. Sale un poquito. ¿No se ve? Estoy filmando. Muy bien. Y ahora, Male, ¿qué hacemos? Hola, Male. Hola. Linda. Muy bien. Mira, ahí. ¿Qué haces, porota, linda? Uy, ahí nos tocamos la mesita del tele. Tocamos la ventana. Hermosa. Bien, Male. Andamos por todo el departamento. Contra la mesita, la cajonera. ¡Qué linda, Malena! ¿Cómo anda en su carrito? Y practica caminar, ¿no? ¡No! Giramos un poquito con la ayuda de papá. ¡Ay! Más allá de las babas, la idea era mostrar un pequeño video cortito, bueno, que muestra cómo un bebé, en este caso una bebé, empieza a, bueno, organizarse, a organizar su esquema corporal y su orientación espacial a partir de la marcha. En este momento A ver cómo anda, Meli. Ahí está. Ahora ya tenés el costo. Acá tengo. Bueno, era un poco también eso para entender el esquema corporal y lo que era la orientación espacial, y cuando uno aprende a caminar se ve bastante claramente. Pero ahora está más grande. Y bueno, ahora dentro de un mes cumple 2 años. Bueno, para tener una definición de lo que es el esquema corporal, que es el tema que nos compete, la representación que es, sería la representación que logra el niño de su propio cuerpo, de este con el otro, con respecto al otro y con el medio circundante. Esta es una definición, bueno, que nos da Feli Rodríguez de Neuropsicología del Niño, y la integración de la información propioceptiva, kinestésica, laberíntica y social es lo que son los elementos que explican esta síntesis y que son cada vez más complejas y dinámicas para este tipo de formación. Sí, lo que queremos agregar es que el bebé, con sus primeras necesidades biológicas y de satisfacción, que son las de, la de tomar el pecho, empieza ya a construirlo a este esquema. Después también tiene como un claro antecedente la postura tónico-cervical asimétrica y la prensión, que son como antecedentes del reflejo de orientación. Exacto. Esto van cediendo pasos a nuevas elaboraciones más complejas. Tenemos también las actividades espontáneas, que también son antecedentes muy valiosos para esta formación. Y bueno, cuando se logra, esto va en correspondencia con el propio cuerpo en relación al de la madre. Cuando logra una separación entre el propio cuerpo y con el de la madre, se dice que hay una autonomía kinestésica y propioceptiva. Claro, después, a lo largo de la exposición, nos vamos a centrar en las etapas que nombra Escuaga con respecto a la organización del esquema corporal, que nos parecieron muy significativas para esta presentación. Bueno. Desde la perspectiva de Escuaga, como habían planteado los otros compañeros que desarrollaron el tema, el esquema corporal es una gnosia compleja, es decir, que abarca aspectos sensoperceptivos, pero también incluye una actividad motora. Las gnosias están dentro de las funciones cerebrales superiores, junto con las praxias y el lenguaje, y son uno de los pilares básicos del aprendizaje. Todo lo que se refiere a la construcción del esquema corporal y sus alteraciones, más allá de que no es lo único, pero sí lo vamos a tener en cuenta cuando trabajemos y tratemos los problemas de aprendizaje escolar que se manifiestan en los trastornos de lectura y escritura. A ver. El esquema corporal también se va organizando sobre bases de estructuras innatas, que es teniendo en cuenta, con el apoyo y la intervención de lo que es la maduración, el desarrollo y los aprendizajes. Bueno, nosotros nos abocamos mucho en el concepto de lo que es movimiento. Tomamos como referente a Henry Vallon es un psicólogo y político francés. Fue profesor del Colegio de Francia, director de la escuela, investigación psicobiológica del niño. Bueno, es contemporáneo a Piaget y Vygotsky. Se dedicó al desarrollo del niño, comparado con Piaget en cuanto a estadios, pero planteaba que el desarrollo del sujeto tenía mucha injerencia en lo social y la interacción con la él también planteó esto, decía que en la conciencia reside el origen del proceso intelectual, pero esta no se presenta en el momento de nacimiento, sino que es una cualidad que se construye socialmente. Por medio de lo que él denomina, le da mucha importancia a lo que es la simbiosis afectiva. La evolución psicológica del niño también considera lo que es la emoción, el otro, el medio físico, químico, biológico y social, y el movimiento. ¿Sí? El movimiento, teniendo en cuenta el movimiento como la acción y la actividad. Bueno, acá están las diferentes etapas que plantea, ¿sí? Los estadios del desarrollo según Vallon. Él nos habla del impulsivo puro, que va desde el nacimiento hasta los 6 meses, y es el momento de nacer, donde se hace, aceptan, los reconocen por una parte lo que es la aprensión, la succión, el acto reflejo, lo que es el reflejo, pero además tienen como una descarga impulsiva. La descarga impulsiva hace que, como no tienen todavía dominio o control de la zona cortical, por ejemplo, el llanto y el grito, bueno, es una descarga impulsiva que tiene. Él lo denomina esta etapa impulsivo puro. Nos habla de lo emocional, que es este concepto que él nos dice de simbiosis afectiva, que va desde los 6 meses hasta el año, que consiste en que, bueno, ya sea durante la vida fetal o durante su desarrollo, es muy importante el afecto. Él determina que el afecto es sumamente importante y el cuidado, la protección, todo lo que se tiene que tener para llegar a cuidar a un bebé. Bueno, sí, pero, perdón, ¿no? ¿Sí? Lo que Valon plantea es bueno, el desarrollo por medio del movimiento y de la acción del sujeto sobre los objetos. En este estadio emocional, el hecho de, bueno, de que el bebé exprese gestos o formas diferentes con su cuerpo, hace que el medio que está a su alrededor, llámese papás o gente cuidadora, le otorgue significado a esto que está expresando. Y bueno, entiende el gesto como un movimiento, es una forma de expresión. Bueno, si hablamos de la etapa sensitivo-motor, bueno, es el espacio que se transforma al andar con las nuevas posibilidades de desplazamiento. Bueno, va a final del primer año y comienzo del segundo. En este estamos hablando de, se orienta hacia intereses objetivos, ¿no? Descubre el mundo de los objetos. ¿Sí? Valon destaca lo que es la palabra y el andar. ¿Sí? El andar, el espacio, recalca lo que es el espacio para el tema del desplazamiento y la palabra en cuanto al lenguaje. Nos habla de una actividad atrofonatoria, de una actividad atrofonatoria que es para la, se utiliza, se supone que hay una organización neuromotora fina. ¿Sí? Cuando uno habla, se manejan esas neuromotoras finas. Ah, el proyectivo. Bueno, en el proyectivo la acción es estimuladora de la actividad mental o de la conciencia, que ya no es solamente ejecutiva la acción, sino que es estimuladora, ¿no? Como nos dice ahí. Y en la proyectiva, bueno, que ya puede proyectarse las cosas para percibirse el mismo. Si proyectar un objeto, la interacción con el objeto, proyectar las cosas para reconocerse a sí mismo. Y en el personalismo, el niño ya reconoce su personalidad como independiente de la situación. ¿Sí? Sí, es lo que hoy planteaban los compañeros cuando desarrollaron este mismo tema. Decían que no hace falta que ya actúe sobre un objeto para tener conciencia o noción de él, sino que el simple hecho de conocerlo le permite, pensarlo. Acá hay una correlación con las etapas de la organización del esquema corporal que nos plantea Ascuaga. Sí, Ascuaga plantea que el espacio bucal es el espacio de exploración inicial. Bueno, por medio de este va conociendo distintas partes de su cuerpo, a través de llevarse todo a la boca. En el momento de mamar ya se empiezan a desarrollar aferencias gustativas y táctiles. La propia efectividad de la lengua y las cérvicas. Lo propio de la zona de la boca. Claro. Después, la segunda etapa sería la separación del cuerpo del espacio circundante. En esta etapa cobran un importante papel los miembros superiores. O sea, el bebé empieza a utilizar sus bracitos para separarlos del cuerpo de la mamá y, bueno, podría decirse que es en esta etapa donde se empieza a construir realmente el esquema corporal, ya que Ascuaga plantea que en anterior es solo una etapa de exploración. Luego, el papel de la bipedestación y de la marcha ponen de manifiesto la incorporación de los miembros superiores, a los cuales les da, bueno, también un importante papel, los miembros superiores, porque permiten, claro, conocer su cuerpo, tocándose, jugando, bueno, y también moviéndose en el medio. Bueno, con respecto a la identificación frente al espejo, plantea que, bueno, incorpora las etapas de Sasso, que fue un discípulo de Valon, que, bueno, con respecto a esto plantea que el bebé comienza por un periodo en el cual no llega a reconocerse frente al espejo, bueno, luego reconoce a la persona que está a su lado y recién a los dos años sí se reconoce. Bueno, estas cuestiones de identificación frente al espejo se ponen de manifiesto bueno, en la escuela cuando trabajamos con la lateralidad y contacto con los compañeros. Y bueno, finalmente lo que se refiere a la representación gráfica, que plantea que se tiene en cuenta no solo una destreza manual, sino también un reconocimiento de las propias partes del cuerpo. Y en este caso entraría lo que, bueno, nosotros evaluamos cuando pedimos una representación de dibujo de la figura humana. La figura humana es muy clara. Que, bueno, es cierto, nos permite saber, bueno, hasta qué grado llega su conocimiento del cuerpo y si es que hay alguna alteración. Bueno, acá si pensamos, por ejemplo, el cuerpo es una entidad física. Si pensamos también lo que es en el video, tenemos en cuenta una entidad física cuya actividad evoluciona desde lo automático a lo voluntario, volviéndose más tarde automatizada con la libertad de acción para ser compatibles la fuerza y la habilidad. En esto, bueno, una frase a Julia Guerra, que, bueno, no deja de tener en cuenta lo que es el cuerpo físico y que uno va aprendiendo los movimientos hasta llegar al momento, bueno, que los adquirió, los pudo consolidar y los vuelve a hacer automáticamente, digamos, movimientos habituales. Bueno, otra definición del mismo autor plantea que el niño va descubriendo su cuerpo por los desplazamientos que le son impuestos y por la actividad automática refleja para poder adquirir en su maduración una capacidad para los movimientos disociados. Y por hallazgos casuales o imitación empieza a descubrir objetos exteriores y fragmentos de su cuerpo. Y empieza también a adquirir autonomía cuando se convierte en experimentador y vive su propia experiencia. La idea de poner el video también era poder reflejar y tener algo palpable de lo que va experimentando un bebé a medida que empieza a relacionarse con el espacio y con su cuerpo. Claro, y a raíz de su propia experiencia, bueno, como él como experimentador, le sirve su propia experiencia. Claro, y empieza a tener nociones somatognósticas. Bueno, la aprehensión del espacio y la conciencia, eso, bueno, un poco siguiendo la aprehensión del espacio y la conciencia del cuerpo, no son funciones aisladas, sino que se interrelacionan recíprocamente. Y se representan la posibilidad de acción propia y medio de conocimiento del mundo. La dinámica del cuerpo en acción no puede realizarse sino en el espacio, y hasta cierto punto no representa nada sin un cuerpo que actúa. Esto es recíproco, o sea, un lugar donde no haya un cuerpo en movimiento no tiene validez, y literalmente un cuerpo que no tenga un espacio para poder aprender y desplazarse, por eso se dice que se interrelacionan recíprocamente. Por último, bueno, estas definiciones, planteamos que la acción representa en el campo de las estructuras un círculo sensitivo sensorio-motor y en el transcurso de su realización una actividad que se dirige a un fin. La acción contribuye a la organización somatognóstica y el cuerpo representado constituye el aquí alrededor del cual se va a constituir el espacio exterior. Es como para sintetizar lo que veníamos diciendo. Bueno, un poco nosotros planteamos acá el tema de la expresión corporal y la danza. Nosotros, bueno, un poco estuvimos tomando el tema de Patricia Stokoe, que es una persona que está en el tema de danza y que ella quiere implementar en el currículum escolar o en los jardines infantiles. Estuvo. Yo, para mí sigue en vivo todo. Sí, es verdad. Bueno, intentó implementar en el currículum escolar, tanto en el jardín como en la primaria, el tema de la expresión corporal o la danza, ¿sí? En la práctica corporal se manifiesta afecto que atañe a la formación del ser integrado corporal, mental y afectivamente. Del ser que además interactúa como ser social con su medio. bueno, la expresión corporal y la danza se basan en el desarrollo de los sentidos, de la percepción, motricidad y de integraciones de las áreas físicas, motoras y psíquicas de cada persona. La comunicación y creatividad están dentro de los objetivos perseguidos por esta práctica. Nosotros la consideramos interesante porque la expresión corporal plantea expresar en, bueno, por medio del movimiento aquello que nosotros pensamos. Y bueno, haciendo entrevistas a docentes de inicial, llegar a que, bueno, muchas de las maestras de educación inicial son también o saben expresión corporal, y ellas mismas son las que les dan a los chicos, a pesar de que no haya una en particular. A mi hija en la guardería donde la mando, sí, ya tienen expresión corporal, bueno, la maestra de inicial en este caso también lo tiene. La idea que planteaba Lucila era que esta autora le interesaba introducir al área como parte del currículum escolar. Que se asigne a un profesor dedicado a eso, ¿no? Claro, entonces lo que nos dice es que se encuentra, bueno, las prácticas se basan en distintos aspectos que tienden a un mismo fin. Encontrar el propio lenguaje corporal, de proyectar el mundo interno en uno del mundo externo y de interactuar con otros por medio de una sintonización mutua, aprendiendo en este proceso a emplear el cuerpo de una manera imaginativa y a la vez ejercitar y aplicar corporalmente la imaginación. A través del movimiento, bueno, logramos objetivos específicos, como desarrollar la sensopercepción, la sensibilidad, eliminar la dicotomía mente-cuerpo, enriquecer la imaginación, desarrollar la creatividad, liberar los afectos, desarrollar el instinto investigador, adquirir seguridad de sí mismo por medio de la formación corporal, desarrollar la capacidad de aprendizaje, desarrollar la capacidad de proyección y comunicación, cultivar el goce por el juego y el sentido del humor, desarrollar una conciencia y conducta social. Podemos decir que, bueno, que Balón también decía que la función motora era el instrumento de la conciencia. Él hacía mucha referencia a este tema. Que sí, planteaba que si el niño no experimentaba, no actuaba sobre las cosas, no podía llegar a pensarlas ni a tomar conciencia de ellas. Exactamente. Esto en cuanto a escolar, y si no, bueno, fuera del ámbito escolar, si la discriminación explícita de días paga, para llegar a ser un gran bailarín, se necesita, bueno, de una maduración, un desarrollo y un aprendizaje que se conduzca bastante ajustadas, como para lograr una armonía en el baile, digamos. Aparte del... Y bueno, terminaríamos con una frase que de la Julia Guerra que nos gustó con Mari, que dice, el niño que siente va camino al niño que piensa. Muy lindo. Bueno, una excelente presentación, a lo que no hay nada que agregar, salvo decir lo que ya lo tenía, que era una presunción mía y que está claramente identificada hoy. Mariana es una babosa. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, gracias, re bien anduvo. Esa matriz es no. Ay, pero no sabes lo que cuesta esto. Yo no sé dónde voy a ir. No, ¿no lo encuentro? Acá está. Ay, no. También la buscaba en el mismo acento, ¿no? La buscaba en el mismo acento. ¿Me entienden eso? No sé. ¿Qué tiene? No tiene ni idea. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? quizás nos ha costado profundizar bastante, que es el papel del lóbulo temporal. Nos tuvimos que apropiar de... No lloren. Para que no nos diga que profundicemos en el segundo módulo al mismo tiempo. Bueno, así que... No queremos saber nada de profundizar. Era un tema que capaz antes no habíamos, o por lo menos yo, más que nada no habíamos profundizado tanto, entonces nos costó bastante apropiarnos del vocabulario. Nos planteamos también muchos interrogantes que al final de la exposición también quedan planteados, pero bueno, que no son exclusivamente nuestros, ¿no? Sí, por eso partimos también de dividirlo, lo unido, unir aquello que nunca debió haber sido dividido. En esta interrelación entre el cerebro y el aprendizaje. Bueno, en este sentido que nos costó bastante... empezar a profundizar, nos pareció importante al principio decir, bueno, empezar a enmarcarnos y de qué estamos hablando cuando hablamos del lóbulo temporal. Por eso, pasamos a explicar, bueno, que el sistema nervioso está dividido en el sistema central y periférico. El sistema central se encuentra compuesto por la médula espinal y el encéfalo, y el sistema periférico tiene dos elementos que son el somático y el autónomo. Y asimismo, las regiones más grandes del encéfalo son los hemisferios cerebrales, que asimismo el córtex cerebral es la superficie enormemente plegada de los hemisferios cerebrales y que tiene ciertas circunvoluciones, surcos, que marcan la división entre los cuatro lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Nos hemos basado en los textos principalmente de Luria, de funciones corticales superiores y del cerebro en acción, donde se especifica que la mayor cantidad de investigaciones son sobre el hemisferio cerebral izquierdo, que es el dominante, y que sobre el derecho no hay tantas investigaciones. Bueno, las regiones temporales se encargan de la organización de la percepción auditiva. Es el córtex temporal del hemisferio izquierdo dominante, el que está especialmente adaptado para el análisis y la síntesis de los sonidos del habla, es decir, para la audición cualificada del lenguaje. Bueno, la primera descripción detallada que se hizo de las problemáticas del lenguaje en relación a la comprensión del lenguaje la hizo Wernicke en 1874, quien concluyó que en el tercio posterior de la primera circunvolución temporal del hemisferio izquierdo había una zona que todavía se conoce como la zona de Wernicke, a pesar de haber superado esta postura localizacionista, todavía se la sigue llamando así, ¿no? Él fundamentalmente se basaba, nombró a esta alteración el síndrome de la fascia sensorial, y se basaba en que había una perturbación auditiva. Los pacientes tenían dificultades para hablar, un tipo de habla ininteligible, dificultades para expresarse y tampoco comprendían lo que oían. Esta hipótesis de Wernicke tuvo varias críticas. Muchos opinaban que en realidad, porque él se centró más que nada en la parte auditiva, ¿no? Como que había una perturbación auditiva. Frankfurter y Katz concluyen que la parte auditiva en realidad se conserva y que la dificultad está en el desarrollo intelectual. Esta idea, que el déficit estaría en el desarrollo intelectual, lo desarrolla mucho más profundamente Pierre-Marie, que habla de la fascia como una perturbación simbólica o intelectual, descartando esta hipótesis de esta sordera parcial a la que hacía alusión Wernicke. Otros puntos de vista surgen que ya se empiezan a desarrollar en 1905 con Campbell, que la fascia sensorial tenía que ver con la audición calificada, como que no era una cuestión de oído agudo, sino de la agudeza del oído, sino de la sistematización de los sonidos. Pick, cuando describe esta alteración, dice que hay como una ignorancia de los sonidos. Pareciera que el enfermo no puede determinar cuáles son los sonidos, que no está la lesión en que se escucha o no escucha, como que la audición está conservada, pero hay como una enajenación de los sonidos. Volviendo un poquito atrás, esta idea de considerar a la fascia una perturbación simbólica también fue desarrollada la anterior, por Jackson en Inglaterra y en Alemania por, no me acuerdo ahora, no me voy a acordar. ¿Qué pasó con, por qué hubo tantos inconvenientes en el desarrollo teórico de este tema? Fundamentalmente los inconvenientes se debieron a que no había una teoría receptora que pueda satisfacer los desarrollos teóricos, ¿no? La teoría que había, la teoría de las sensaciones receptoras en cuanto a la recepción de todos los sentidos y el sentido auditivo en particular, determinaba que las primeras etapas eran totalmente pasivas, que toda la excitación aferente era percibida pasivamente por la corteza. Recién con el concepto de analizador de Pavlov aparece esta idea que desde el inicio se produce el análisis y la síntesis transformándose en una señal compleja. Esta idea de pasividad de las primeras etapas se transforma o se supera con esta idea que el análisis y síntesis es un proceso complejo que se hace desde el inicio. Los estudios, el desarrollo sobre todo de la neurofisiología y de la ciencia moderna fue lo que permitió estos avances, ¿no? Entonces se llega a la conclusión que la percepción auditiva del lenguaje no solo precisa un oído agudo, sino un oído sistematizado que pueda discriminar los sonidos. Y cuando, si el oído verbal está ese oído calificado, este concepto de Luria de oído calificado, si el oído calificado está perturbado, la frontera entre lo que es audición y comprensión es muy labil. Posteriores estudios anatómicos y neurográficos determinaron que los campos secundarios de la corteza auditiva permiten realizar este proceso complejo de análisis y síntesis, pero que no lo hacen de manera solo, por eso también se supera la idea localizacionista, y nos centramos en la funcionalidad de los sistemas, porque lo hace en cooperación con regiones con áreas de la región frontal que son responsables de las funciones especiales del lenguaje. Bueno, el concepto de analizador permite estudiar de modo sistemático las funciones cerebrales más complejas. Las funciones psicológicas superiores desarrolladas a lo largo de las experiencias del individuo en su particular medio social y cultural, sostiene Vygotsky, son la base para poder desarrollar estas funciones. Tomando acá lo que decía Oscar en la primera exposición, el concepto de sistemas funcionales complejos, ¿no? Luria desarrolla esta teoría sobre el desarrollo de estas funciones que pueden marcarse como un hito en la comprensión de los fenómenos psíquicos más complejos. Esto modifica el criterio de localización cerebral por el de concertación de acción de diferentes regiones cerebrales en la organización de una función. Cuando yo lo leía en particular, presentemos con Virginia la dificultad, me costaba mucho entender el concepto así de sistemas funcionales complejos, hasta que en realidad después el ejemplo era tan, después cuando uno ve el ejemplo, ¿no? Era como un órgano cumple una función específica, como este órgano dentro de un sistema cumple una función en relación con estos órganos, pero a la vez este sistema, en relación con otros sistemas diferentes, establece, ¿no?, un sistema funcional complejo, y daba un ejemplo del hígado en relación al aparato digestivo, este aparato digestivo en relación al aparato circulatorio, y cómo cada uno de los órganos tiene relación de ser en sí mismos y en el propio sistema, ¿no? Ahí es cuando, por eso decía, esto era, ¿no?, la relación que se establece entre todos los órganos. Los procesos mentales son facilitados por la integración de distintas estructuras que actúan concertadamente para la ejecución de una misma función que Luria denomina melodía cinética, ¿no? Y esto es la sensación de armonía que hay entre la función de cada uno de estos órganos y cómo el propio organismo, si hay uno de estos órganos que presenta una lesión, de algún modo suple la función de este órgano, ¿no? Para poder seguir adelante. Estos sistemas funcionales complejos los podemos encontrar en tres sistemas diferentes. Los nombro, el grupo de Oscar los desarrolló teóricamente muy profundo, ¿no? De forma profunda. ¿Se acuerdan, no? Bueno, ¿Se acuerdan? El primer sistema regula el tono y la vigilia y los niveles de conciencia y estados mentales. El segundo sistema recibe, analiza y almacena la información. Proyecten ese sistema donde después les vamos a contar cómo se producen las alteraciones y un tercer sistema que posibilita la programación, regulación y la verificación de la acción. Cada uno de estos sistemas se localiza en las regiones, esto así tal cual porque hubo forma de que mi cerebro se lo acordara, se localiza en las regiones laterales del neocórtex, en la superficie convexa de los hemisferios, de la que ocupan las regiones posteriores, incluyendo las regiones visual, occipital, auditiva, temporal, sensorial y parietal. Decíamos que, bueno, que estos, estas unidades funcionales poseen a su vez tres zonas corticales: la zona primaria, específica para el análisis de la información; la secundaria, para la síntesis y el reconocimiento; y el área terciaria, donde se integran los distintos analizadores, que es la responsable de, de las más complejas formas de actividad mental que requieren la participación concentrada de muchas áreas corticales. Bueno, hay diferentes variantes de este síndrome temporal que dependen de la localización de la lesión y de su gravedad. Sí, así que ahora vamos a hablar de algunas alteraciones ante lesiones en los sectores superior del lóbulo temporal izquierdo por un lado y medio por el otro. Las alteraciones que se producen en la lesión del sector superior tienen que ver con la fascia sensorial y las que tienen que ver con el sector medio se produce una acústico-onéstica. Es la foto del marido de Virgil, de perfil. Eso no trae los miedos. No, el marido de Virgil de perfil. Estábamos pensando que no teníamos forma de ponerlo. Claro, nieto de Virgil. Claro, no podíamos. Bueno, la consecuencia típica de las lesiones en los sectores superiores es la fascia sensorial, ¿no? Que comúnmente se conoce, en general en otras bibliografías, esta división a fascia sensorial y acústico-omnésica, la da Luria. En otro tipo de bibliografía aparecen ambas caracterizadas como afasia de Gernike, las dos, ¿no? Si ven alguna de estas consecuencias es que estamos afásicas hasta ahora. Queríamos dramatizarlo, pero bueno, no Bueno, y el defecto principal, volviendo a lo que hablábamos cuando estábamos haciendo el desarrollo histórico, el defecto principal que se produce es el análisis y la síntesis de la información. Acá la alteración se produce por una lesión, ¿sí? Una lesión, puede ser un tumor, una protuberancia. Por eso en realidad nosotros con Virginia una de las discusiones era si siempre se produce una fascia solamente con una lesión, ¿sí? Y ahí estuvimos investigando también, claro, porque aparece el concepto de afasia siempre cuando hay una lesión cerebrovascular, un tumor, una herida de bala, ¿no? Y después en alguna bibliografía aparecía la idea de afasia congénita, que Ascuaga no acuerda con esta concepción de afasia congénita. Y él lo que dice que bueno, que en los niños se dan retardos del lenguaje del tipo disfásico, ¿no? Pero en los casos de afasia siempre es por una lesión. Lo que pasa es que la historia de Luria está acotada a una gran experiencia en lo que fue la guerra. Claro, eso es lo que también le dice, sí, claro, ¿no? La posibilidad de analizar en heridos de todos modos, guerra, este concepto que transmitís de la escuadra está en discusión. Está en discusión si existe la afasia. Yo creo que hay algunos factores que determinan la situación. Lo cual volvemos a lo mismo, es decir, no se trata de la lesión en sí, sino se trata del proceso. Claro, eso era lo que era una de las discusiones. Es coincidente el concepto retardo fásico, uh-huh. Me parece mucho más dinámico que cualquier otro concepto. Sí. A partir de que no una fase congénita uno no la reconoce. En realidad es muy difícil determinar cuándo hay una fase congénita. Pero muy por eso es que Ascuaga dice que bueno que es muy difícil determinar esto, entonces que desestima este concepto y prefiere hablar de retardo del lenguaje del tipo afasia. Eso es correcto, lo cual no presupone que no pueda haber afasias congénitas. El otro de los materiales que estuvimos indagando daba el término de afasia congénita. La alteración está entonces en el proceso de análisis y síntesis y por lo tanto en el oído fonemático. En el caso del lenguaje, cuando es la afasia sensorial, es leve, si es una alteración leve, puede aparecer la anomia, esta imposibilidad de encontrar la palabra o de no poder pronunciar algunas letras, algunas vocales, algunas consonantes. Pero en los casos más agudos, el lenguaje suele ser muy fluido y tipo jerga indescifrable, ¿no? Aparecen parafrasias literales y verbales, es decir, buscar palabras que suenen parecido, aunque sean de distintos campos semánticos, o buscar palabras, sustituir una palabra por otra, que sean del mismo campo semántico, pero que suenen absolutamente distintos. El tipo de lenguaje espontáneo, el lenguaje oral, está muy alterado porque fundamentalmente no hay sustantivos y adjetivos. Es un tipo de lenguaje en el que abundan las preposiciones, las conjunciones y muy escaso de sustantivos y adjetivos, que generalmente puede ser entendible para la persona que cuida al enfermo porque se acostumbró a ese tipo de locución, ¿no? La fase acústico-onéstico se conserva el oído fonemático a diferencia del anterior y solamente se altera parcialmente cuando el caudal de palabras que tiene que repetir es sobrecargado. Su lenguaje es fluido, conserva la viveza melódica de entonación. Hay alteraciones cuando intentan memorizar series de palabras. Uno les dice tres o cuatro palabras y tienen dificultades en recuperarlas. No obstante, si uno da un espacio entre palabra y palabra, pueden recuperar la huella de la palabra anterior, por eso se dice que es acústico-onésico. Y lo mismo ocurre con frases, uno le da frases cortas, tienen la posibilidad de memorizar la primera, no obstante, no así las otras, las que siguen, o recupera la última y no tiene la posibilidad de recuperar la siguiente. En una serie de palabras, a veces las pueden repetir bien, pero si uno les cambia el orden de las palabras, vuelven a repetir la primer serie que nosotros les dimos. Y su lenguaje está lleno de búsquedas de palabras, por eso nosotros antes decíamos que estábamos afásicas, porque no nos salía ninguna palabra. Ustedes se ríen, están así como nosotros. Bien. Bueno, vamos a ir. Nos mimetizamos con el tema del cerebro. Bueno, respecto a la comprensión, al estar alterado el oído fonemático, la estructura conceptual también por supuesto que está alterada y en el caso de la afasia sensorial está profundamente alterada. Y aparecen las paragnosias que tienen que ver con la comprensión inexacta de las palabras. En el otro como el fonema es el que une la posibilidad fonemática es el que une la pronunciación y que da una vez que se logra la articulación fonemática, luego que se logra la articulación fonemática, pasa, que sería el puente de esa articulación al significado, al estar afectado el oído fonemático y la posibilidad de analizar y sintetizar fonemáticamente, impide que se llegue a lograr el sentido de las palabras. Con respecto a la comprensión, en el otro tipo de afasia está preservada, ya que puede recuperar con facilidad las palabras, ¿sí?, y no manifiesta síntomas de enajenación del sentido. Por eso es que cuando uno hace la comparación en la bibliografía aparecen a veces siendo solamente afasia sensorial. Esta distinción, ¿no?, es muy minuciosa. Bueno, respecto a la lectura, esto también depende de las experiencias previas que haya tenido el paciente, si fue un buen lector o si no, ¿no? Puede identificar de todas maneras palabras conocidas, siglas, puede identificar su nombre, la ciudad donde vive, e inclusive en algunos casos puede hojear el periódico y comprender el significado general, ¿no? Esto sí ha sido un muy buen lector. Pero si se le presenta una palabra desconocida, no lo puede leer, y si se le presenta un grafema tampoco, y si se le presenta una palabra, una sílaba tampoco. No puede decodificar, ¿no? En la decodificación fonológica sería el problema mayor. Claro, en cambio en el otro tipo de afasia sí puede leer las palabras aisladas, a no ser que se le presenta alguna complicación, pero no tiene dificultades en la comprensión, en la lectura general. Respecto a la escritura, bueno, puede copiar, pero es imposible la escritura al dictado y la escritura autónoma de un texto escrito por él mismo, ¿no? Esto también me parece que cuando decíamos, bueno, cómo ¿qué puentes podemos encontrar entre este tema que nos tocó y la práctica pedagógica, más que nada nuestra? Bueno, el puente que encontramos, además de los retardos del lenguaje, cómo este concepto de oído fonemático es precursor del concepto de conciencia fonológica, ¿no? Y esta imposibilidad de tener la representación metalingüística de los sonidos es lo que le impide decodificar las palabras nuevas y escribirlas después. En la escritura está preservada y se dificulta solamente cuando aumenta el volumen de palabras y escriben sin errores palabras complejas, ¿no? Lo que me había olvidado de comentar es que en realidad el soporte de recuperar la serie de palabras se le facilita si uno se le brinda la imagen, ¿sí? Con la imagen pueden recuperar más fácilmente la serie de palabras que nosotros le habíamos mencionado anteriormente. Porque fundamentalmente en este tipo de afasia, que se diferencia también con la otra, la alteración está en la parte de la memoria. Entonces a veces teniendo el soporte visual se pueden recuperar la función. Y el porcentaje de recuperación es muchísimo más alto, ¿sí? Que en realidad eso es lo que se planteaba, ¿no? El trabajo con estos pacientes a partir del material gráfico. Bueno, por otro lado, Luria nos plantea ciertas particularidades que se dan en los procesos intelectuales cuando hay lesiones en los sistemas temporales. Cuando eso sucede, se conservan las operaciones esenciales únicamente relacionadas con el pensamiento, se conserva también la capacidad de realizar operaciones de pensamiento abstracto, que esto, bueno, en el texto que él plantea como cierta controversia, que hay diferentes opiniones de que en algunos casos se puede conservar la capacidad de pensamiento abstracto y en otras no. Ascuaga el sábado pasado había dicho que no, y en el texto hay de Luria hay una opinión como que sí y otra que no. Entonces, bueno, ahí debatíamos un poco también. Bueno, sin embargo, presenta dificultades ante la necesidad de la participación mediadora de las conexiones verbales. Siempre que interviene lo verbal, ahí es donde presenta las dificultades. También presenta grandes dificultades para realizar operaciones de cálculo verbal sucesivo en voz alta, conserva relaciones de los números y generalmente el plan de las operaciones necesarias, y para cumplir tareas discursivas necesitan una serie de apoyos visuales, que es lo que antes Claudia decía, que cuando se dan estas dificultades siempre hay, se apoyan mucho en lo visual. Bueno, y acá nos quedan abiertas algunas preguntas, como saber cuál es el papel del lenguaje interior de los enfermos con lesiones en los sistemas temporales, y indagar en la participación de los apoyos externos en la realización de una serie de operaciones intelectuales. Ahí Luria plantea algunas respuestas parciales únicamente a estas preguntas y a lo que anteriormente planteábamos, por eso nos parece interesante plantear esto. Saquen una hoja y las contesten. Bueno, por otro lado, también se dan ciertas alteraciones de los procesos psíquicos en lesiones en los sectores medios del lóbulo temporal. Lo que decíamos de los sectores mediales, que son los que afectan a la memoria general del enfermo. Cuando eso sucede, las alteraciones que se producen es una disminución de la retentiva directa de las huellas. Cuando hay una lesión masiva, se da una perturbación profunda en la retentiva de las impresiones, parecida al síndrome de Korsakoff. Además, se dan profundas alteraciones del estado de la conciencia y la impresión directa de las huellas. Y además, se dan cambios evidentes en el estado emocional, como ser de alarma, de depresión, de miedo. En casos leves, se da cierta inestabilidad y oscilaciones en el tono general, y en casos de lesión masiva, se da un estado somnoliento en la orientación del medio circundante. Respecto a la inestabilidad, lo que decía que de pronto una actividad que la podían hacer en un momento, pasado unos minutos no la podían volver a hacer. ¿Ya está? Sí, pues, bueno, para concluir, quisimos plantear este fragmento de Leo Gontier. Dice, el hombre no nace provisto de todas las adquisiciones históricas de la humanidad. Aquellas que resultan del desarrollo de las generaciones humanas no están encarnadas en él, en sus disposiciones naturales, sino que se encuentran en el mundo que rodea al hombre, en las grandes obras de la cultura humana. Solo después de todo un proceso de apropiación de estas adquisiciones, el cual se desenvuelve en el curso de su vida, puede el hombre adquirir de verdad propiedades y actitudes humanas. Ese proceso lo pone, por así decir, sobre los hombres de las generaciones anteriores y lo ubica por encima del mundo animal. Terminamos. Bueno. El último grupo, este es un... Lo vamos a hacer muy breve, perdón. Ni mejor. Ya sabemos que sabe que sabemos. Vamos a dar por... Quería comentar que el trabajo que se presentó ha sido muy bien expuesto. En realidad sabíamos que podía ser difícil, se lo dimos a un grupo que sabíamos que podía responder, con una magíster ahí no se puede, no podía ser de otro modo. De todos modos, en realidad cuando uno lo lee, estábamos diciendo acá con Ana, daría la impresión que Luria se refería a a dos grupos diferentes, por lo menos para nosotros hoy en día diferenciados. Uno, lo que son las afasias, con las fallas profundas de comprensión, y otro, lo que son las anartrias, porque en realidad el individuo conserva la comprensión, pero tiene dificultades en la posibilidad de la articulación de las expresiones. De modo tal de que probablemente las definiciones o las clasificaciones que hiciera Luria en ese momento distaban de las que nosotros manejamos. Es muy, se puede evidenciar eso probablemente en la patología infantil, y quizás ustedes podrían redondear este informe la próxima vez, viendo qué tipo de síndromes son justamente los infantiles, ¿no? De parte de un árbol. Nosotros teníamos las dudas si, por lo menos en la patología infantil, lo que plantea Ascuaga, que el síndrome de patogenia anártrica tiene que ver más con el lóbulo frontal. ¿No? Sí, es cierto. Pero también los métodos topográficos, fueron modificándose y en realidad deja dudas, efectivamente. De todas formas, los analizadores trabajan en conjunto. Claro, pero bueno, puede haber algún grado de focalización y entonces complejo el asunto. Por otra parte, las descripciones que hizo Luria dejaban esto en evidencia, la dificultad para poder algunas definiciones tomarlas como absolutas. Y suele ser que, por lo menos en los chicos, los cuadros no son netos, puros, sino que combinan con predominio de una patogenia parte de algunos aspectos componentes de la otra. Sí. Y aparte en el cuadro, posteriormente, menor de 3 años, también la dificultad para poder evaluar su lenguaje, ¿no? De qué manera tiene que ver con algo que él todavía no aprendió, ¿no? Sobre el lenguaje, no aprendió como lenguaje, o tiene realmente Posteriormente, Ascuaga, que no lo tiene publicado, pero lo dio en seminarios, específicamente para eso, sustituyó la palabra retardo, de retardo por trastorno, porque precisamente está alterado el funcionamiento, hay un patogenio, una organización distinta, ¿no? Y de los conceptos, ¿no? Claro, en el libro que leímos nosotros dice retardo porque dice como que se da de la misma forma. Eso fue previo, pero después en los 90 lo publicó, pero le puso esta connotación. En seminario, ¿no? Que está igual descrito la patogenia antes. Muy bien, los últimos serán los primeros. Bueno, nosotros el tema que elegimos fue factores biológicos y contextuales en el desarrollo del lenguaje, la relación naturaleza, cultura y escuela. Ese no era. Bueno, vamos a hablar brevemente, muy brevemente, de la base biológica. El video lo pusimos ahora al final como... Sí, mi sobrinito estuvo actuando en... Mentira, es un video de National Geographic que salió y que nos pareció interesante el aporte. Bueno, denme tiempo a eso. En realidad, para no repetir todo lo que ya se dijo, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos dormidos ya. Brevemente, cómo se desarrolla el lenguaje en la filogenia y en la ontogenia, y lo que realmente vamos a hacer hincapié es en las diferentes teorías que hablan sobre el desarrollo del lenguaje. Sí, no, estaba... Estaba disfrutando de chicha. Bueno, las áreas, lo biológico involucrado, digamos, en relación al lenguaje sería el área de Broca, de Wernicke, el área motora primaria y la... Acá se ve mejor. Eso dejarle un cachito porque queremos hacer alarde de la foto que hemos conseguido. ¿Pueden ver? Te puedo decir que es buenísima. Y ahí estuvimos pintando el cerebro. Charles Chaplin dice, en él están todos los secretos, incluso el de la felicidad. Bueno, acá sobre la filogenia vamos a decir dos palabras porque no es el tema central de hoy, además que es muy, muy extenso. No se sabe que Homo, de todos los sapiens o los anteriores, tenía el lenguaje articulado, por lo menos no hay pruebas fehacientes. Hay algunos indicios. Por ejemplo, hace casi 2 millones de años parece que el área de Broca ya existía. Eso lo estuve leyendo en una página de una universidad de España, que decía que el área de Broca había creado un abultamiento en el cráneo. Entonces los antropólogos cuando llenan el cráneo en una especie de pasta, después lo abren y queda como sería el cerebro. Y hay un abultamiento en el área de Broca. Pero después los neurocientíficos le dijeron a estos antropólogos tan felices, miren muchachos que el área de Broca, además del lenguaje, tiene otras funciones. Entonces ahí se le cayó la hipótesis de que hace 2 millones de años ya hablaba. Entonces estos muchachos dijeron, bueno, veamos el aparato fonador. Entonces, por hipótesis indirecta, se puede saber, se puede estimar cuándo el humo hablaba. Algunos dicen que el hombre de Neandertal ya hablaba. No lo sabemos. Lo que pusimos ahí es la hipótesis, o una de las ideas de Engel, que es una de las más difundidas, sobre que el hombre creó el lenguaje porque tenía algo que decir. Bueno, sería el origen de la cultura, son herramientas y el lenguaje un elemento fundamental. No queremos decir más nada porque esto ya fue trabajado. En cuanto al lenguaje en la ontogenia, corresponde al desarrollo del ser en los primeros estadios de la vida desde ASCUA decimos que en el transcurso del desarrollo se dan dos procesos. Uno el de maduración biológica y otro los procesos de aprendizaje fisiológico. O sea, uno está determinado por esta base, por esta naturaleza, por esta base biológica, y el otro por el contexto donde está inmerso la cultura y la escuela. Bueno, acá para empezar a hablar propiamente de las teorías que hablan del desarrollo del lenguaje, la primera, el primero que se pregunta cómo se adquiere el lenguaje fue San Agustín del siglo IV, y se basó en sus propios recuerdos infantiles. Él decía que mientras los adultos miraban y nombraban las cosas, él miraba y recordaba el nombre pronunciado. Ahí le podemos hacer una relación con lo que dijo Nadia, la extensa pero maravillosa exposición de Nadia, que el hombre siempre estudió primero las estrellas y después el mismo. A pesar que hablamos de que tenemos memoria, recién en el siglo XX, si bien hay las cosas anteriores, pero sistemáticamente el estudio del lenguaje empezó en el siglo XX. Para que vean que todo tiene relación con todo en esta materia. Y desde San Agustín, el siguiente es Skinner, que es conductista y dice que el lenguaje se aprende como cualquier otra conducta, y el lenguaje es aprendizaje de palabras, sino un aprendizaje de una función compleja y creativa. Él decía que se aprendía imitando, ¿no? Y bueno, acá está la explicación, digamos, de Skinner, que la mamá le dice auto, el nene dice auto, y es reforzado en sus actuaciones correctas. Acá nosotros queríamos plantear debate entre teorías. Vieron que hay muchos debates verdaderos y otros creados por los que escriben sobre los debates. Bueno, en la lista de debates tenemos uno Skinner-Chomsky, un debate Chomsky-Piaget, y después tenemos Piaget-Vygotsky, que son los más clásicos. Igual son debates a la distancia. Esta teoría hasta el 50 era dominante, y a pesar de lo precaria que es, se le puede convenció a mucha gente. Es más, este ejemplo es muy tramposo. Yo, si fuera un conductista convencido, vendría con este ejemplo y los convenzo a todos ustedes. Porque acá en este contexto, la palabra auto es una palabra suelta, pero imaginemos que en un contexto real hay un montón de interacciones entre la madre y el niño. Y la pregunta es, ¿qué imita el niño? Imita lo fonológico, pero imita, ¿puede imitar la sintaxis? ¿Puede imitar la semántica? Porque el niño habla muy distinto que el adulto. Y uno de esos textos, no sé si es que trajo Elvira Peña, sí, claro. Decía, el habla del adulto, por ejemplo, tiene un montón de, me parece, muletillas lingüísticas, que no aparecen en el habla del niño. Si fuera una copia, como planteaba este modelo tan simplista, los niños en poco tiempo serían adultos. Sin embargo, la cosa es mucho más compleja. Bueno, después de Chomsky, sostiene que el lenguaje es una estructura cognitiva que viene en el programa genético y que se adquiere por la combinación de dos elementos, la capacidad innata y la experiencia lingüística. Entonces, más allá de que tengamos esta base biológica, necesitamos un contexto para poder adquirir el lenguaje. Bueno, después viene Piaget, que en realidad Piaget, si bien escribe sobre pensamiento y lenguaje, él hace hincapié en pensamiento, y el lenguaje es como parte de una capacidad general de la función semiótica, y que el lenguaje docente infantil no desempeña ningún papel significativo, ¿no? Sí, igual podemos hacer algunas cosas más que ya todo el mundo las sabe. La idea no decir más. Acá la disputa con Vygotsky, vale, son varios, no sé qué discusión, pero uno es este del lenguaje docente. Sí. Van como en distintas direcciones. Para Piaget, el lenguaje egocéntrico es un acompañamiento de la acción. A ver, estamos haciendo una estereotipia también de Piaget. Piaget tiene 50 obras. Nosotros hemos leído un capítulo en toda la carrera. En realidad habría que profundizar más porque tiene un montón de libros y además se contradice el mismo, como todo doctor. Digamos. Para respetar un poco el trabajo que tomó esta gente de tantos años. De sí, esfuerzo. Que ahora se puede criticar. Y ahora se le ha dado, claro. No, y además son teorías que, o sea, ahora podemos, hay un montón de estudios y de cosas que se pueden refutar, pero con los avances, si no hubieran existido estas teorías, no podríamos criticarlas. Bueno, después la siguiente teoría es la de Vygotsky, que para Vygotsky el lenguaje tiene dos funciones principales, como un instrumento de mediación social y como un instrumento psicológico para organizar nuestros pensamientos. Bueno, les decía en el texto que nos dio Elvira Peña que para la escuela soviética la palabra era muy importante porque era el organizador del lenguaje, del pensamiento. Y otra vez se ve la importancia de las anécdotas que nos gustan tanto, porque Vygotsky perteneció a una familia rusa donde la palabra y la argumentación era fundamental. Entonces su teoría, por eso también le pone tanto peso al lenguaje verbal sobre todo. Pensemos en ese contexto. Vale. Y argumentar. Argumentar. Arte, sí. Tanto que argumentar. Texto, argumenta, justifica. Y además es muy bueno para argumentar, porque uno le cree todo. Sí. Bueno, acá esta foto, muy importante, esta es la foto. Lo demás ya lo hemos dicho. Esta foto la recortamos de... De cuando le dieron el premio Cone. Sí. Y bueno, para hacer una síntesis de la teoría de Foucault, él, bueno, hablaba, las chicas lo dijeron, de reflejos, que es esto, los reflejos innatos que se van a ir a... acomodando fórmulas, cadenas de fórmulas, hasta formar los estereotipos verbales, motores verbales del lenguaje. Bueno, en relación con la cultura y el lenguaje, decimos que la cultura como vehículo de manifestación tiene como medio el lenguaje. Nada de lo que la transmisión cultural condensa sería posible si no existiera el lenguaje. La interpretación y el aprovechamiento de la realidad es posible gracias al lenguaje, es decir, que la realidad siempre está mediatizada por el lenguaje. Y para Brunner, la cultura se está recreando y constantemente, se está recreando constantemente al ser interpretada y renegociada por sus integrantes. Brunner plantea la cultura como una especie de foro en donde se debate y se argumenta. Entonces, porque en la cultura dice que todos tenemos que damos nuestra opinión y prima una sobre otra. Ahí vamos a retomar lo que dijo Oscar, hoy, ya lejano, 9 de la mañana. creo que lo dijiste vos, no sé, disculpame si no es así, que la cultura, la biología es darwiniana y la cultura es lamarckiana. O sea, es interesante esto, cómo la cultura va sumando, no sé si es una buena palabra, pero se va acumulando, transmitiendo de generación en generación, y eso nos marca una diferencia con lo biológico. Pero al mismo tiempo somos biológicos. El otro día estaba viendo a Edgar Morin, en el encuentro que decía, somos 100% naturales, y 100% biológicos y 100% culturales. Uh-huh. Eso que decía hoy también, Víctor, de querer separar la naturaleza y la cultura. Es una cosa que se ha amalgamado de tal forma que ya es imposible separarlo sin romperla, digamos, sin... Se le quita sentido. ¿Qué sería un hombre sin cultura o sin biología? Esto que parece tan obvio, a veces es difícil de pensar, ¿no? En realidad pensamos la influencia de la cultura y de la escuela para el lenguaje, y en realidad es al revés. ¿Cómo influye el lenguaje? ¿Qué sería de la cultura? ¿Qué sería de la escuela sin el lenguaje? Y con respecto a la escuela, la pedagogía tradicional consideraba que el proceso educativo era una transmisión de conocimientos y valores de aquellos que sabían más a los que sabían menos y tenían menos competencia. Y encontramos algo de Brunner, donde sostiene que la escuela debe preparar al niño para la vida haciendo que participe en ese espíritu de foro, de la negociación y de la recreación del significado, para que pueda argumentar en ese foro. Como claro, perdón, esto sería un poco más de sociología, pero el tema de que muchas veces los chicos que vienen de contextos socioculturales, claro, de contextos distintos, muchas veces ingresan a la escuela y tienen otro lenguaje, y ahí vienen los problemas de fracaso escolar, que muchas veces no son por alguna patología en sí, sino por no comprender el habla. Y bueno, queríamos terminar con esta frase de Vygotsky, que dice que la conciencia se refleja en la palabra lo mismo que el sol en una pequeña gota de agua. La palabra es a la conciencia lo que el microcosmo al macrocosmo, lo que la célula al organismo, lo que el átomo al universo. Es el microcosmo de la conciencia. Y bueno, ahora pasamos un pedacito del video. El video salió en una colección que se está vendiendo hace poco, y había es un video que dura... Sí, vamos a pasar un cachito. Es realidad... un video muy interesante que por ahí puede servir para la cruzada negro, que hay más tiempo, una cosa así. Para romper algunas de nuestras ideas previas sobre cómo se dan las cosas, ¿no? ¿Te parece? Este para que lo supere. Cuando se trata de la vista, científicos saben que hay una ventana corta para que el ambiente le dé forma al desarrollo. Pero cuando las cosas salen terriblemente mal en el cerebro de un bebé, el desarrollo puede ser más flexible de lo que muchos alguna vez creyeron posible. I think they may be dying. Yeah, I'm pulling them off the grill, Mom. Dylan Norwood es un ejemplo de lo fuerte que puede ser un cerebro joven. Ahora tiene 14 años y juega fútbol, esquía, nada y es niño explorador. Pero cuando era bebé, algo salió muy mal. A primera vista, un bebé sano. Para los 5 meses, los papás de Dylan notaron sus ataques. Estaba sufriendo 50 ataques al día. Los médicos dijeron que sufrió una apoplejía poco común. And then we did our first CAT scan, and that's when we saw that, you know, 3/4 of the right side of the brain was dead, basically. Los médicos dijeron que la única esperanza de Dylan era un procedimiento radical llamado hemisferectomía, en la que extirparían la mitad derecha de su cerebro para que el tejido vivo de su lado izquierdo no se viera afectado por la región dañada. Le dijeron a los padres de Dylan que la cirugía tenía un 40% de tasa de mortandad. No tenían otra opción. I remember the day that I made the decision. We really didn't have a choice if we wanted him to have any sort of a life, really. La operación de Dylan duró 6 horas. Sobrevivió y casi por arte de magia se fue recuperando. After the surgery, it was incredible. It was like he was asleep and he woke up. Los ataques epilépticos desaparecieron de inmediato. Empezó a desarrollarse como cualquier niño. Merry Christmas. Okay, how old are you this year? Sus habilidades motoras y de lenguaje se ponían al día. Hoy estudia en una escuela normal y toma una carga completa de materias. Music, art, social studies, math, science, and two language courses. Aunque está rezagado 2 años en lectura, se encuentra muy bien en su mejor materia, matemáticas. Planea ir a la universidad en unos años. Aparte de la pérdida de uso de su brazo izquierdo y una reducción en su vista periférica, vive una vida normal. A lot of people will ask Dylan, well, what's wrong with your arm? Our first response is, well, he has half a brain. And you get the jaw drops and you get the double looks. And then they want to know, well, how can you function with only half a brain? And I don't know, it's sort of amazing to us at the same time. How do you function with half a brain? He's living proof you can do it, but I don't know that anyone really knows the answer to that. Los doctores no tienen una explicación posible. Pero sí saben que muchas habilidades que están de un lado del cerebro pueden cambiarse automáticamente al otro al formar nuevas neuroconexiones. Pero aquellos que pasan por una hemisferectomía más tarde en la infancia o siendo adultos rara vez salen tan bien como Dylan. Dylan es una muestra de la gran plasticidad de un cerebro tan joven y de su habilidad para volver a conectarse para bastante. Bueno, está bien, corriendo, ya está. Bueno, buen fin de fiesta, ¿no? Bueno, muy bien. Quiero decirles que los trabajos presentados han cumplido con creces nuestro objetivo, todos. Algunos más, otros menos, pero no, opinión, todos son de una alta, ¿no? Una alta calidad, lo cual demuestra que no ha sido para el trimestre, se ha trabajado mucho.